El film del argentino Daniel Burman, protagonizado por Valeria Bertuccelli y Jorge Drexler, obtuvo el galardón al mejor guión de 89 largometrajes que participaban del evento. El jurado elogió la obra y consideró que consigue un elegante y reflexivo equilibrio entre la comedia y el espíritu de la película. La suerte en tus manos ya fue vista por unos 172.000 espectadores en Argentina. Servicio Telam para la radio. Es la hora 22, 6 minutos. La temperatura, 13 grados. La humedad, 67%. ¡Ay, esta tarada! ¿Dónde se habrá metido? Le pedí que viniera enseguida. ¡Ay, te das cuenta que ni en las amigas se puede confiar! Esta debe estar garchoteándose un pendejo, seguro. Si será puta. ¿Quién es puta? ¿Puta? La vida. La vida es puta, Susana. ¿Se puede saber dónde estabas? En mi casa. Ni bien me llamaste, vine como loca, lo más rápido que pude. ¡Hace 2 horas que te llamé, tarada! Y bueno, ¿qué querés? Me tenía que pintar las uñas de los pies. No pretenderás que salga con las uñas así nomás como están, ¿no? Me está preocupando, Susana. No estás bien, vos. No estás bien. Ay, nada que ver. ¿Y qué es eso tan urgente que me decías por teléfono? El Roque. ¡El Roque! ¿Qué pasó con el Roque? ¡Se murió! ¡Ay, no! Se lo merecería, pero no, está vivito y coleando, no es eso. ¿Entonces qué pasó? ¡Algo terrible! ¡Algo catastrófico, Susana! ¡Ay, Elena! No me digas que otra vez tapó el inodoro. Pero la culpa la tienen tus comidas, ¿eh? Ese menjunje que haces con champiñones te cae para el traste. A mí, yo no te quise decir nada, ¿no? Pero la última vez que me invitaste a comer me agarró una cagadera terrible. ¡Ay, pero qué decís! No tapó el baño. Bueno, en realidad sí, pero eso no es lo terrible. No sabes lo que me hizo el muy sátrapa. ¿Qué? ¿Qué te hace el Roque? Pero habla, Elena, no me tengas en ascua. ¿Pasa qué? Ay, Susana, estoy tan mal. ¿A vos te parece? Después de tantos años de casado. Que no lo encuentre porque, mira, porque se lo corto, ¿eh? Te juro, Susana, que se lo corto. No, Elena, calma. ¿Cómo? ¿Le vas a cortar el pene? ¡Pobre hombre! ¿El pene? ¿Qué pene? No, el pene no. ¿Para qué? Si no lo usa. Le voy a cortar el pie. Eso, el pie, para que no se pueda mover de la casa. Aunque bueno, pensándolo bien, tampoco es que se mueve mucho, ¿viste? Se la pasa rascándose las bolas, claro, todo el día. Bueno, no importa, algo le voy a cortar. ¡Desgraciado! ¡Sátrapa, ladino! ¡Cucaracha garrapatosa! Ay, Elena, cálmate un poco y contame qué le pasó. ¿Y qué cuernos hacemos acá, en esta calle del centro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pregunta qué pasó. Ay, no sé si contarte, bueno, te cuento. Yo estaba lo más bien haciendo la comida, ¿viste? Como siempre. Y el Roque, como siempre, se estaba en el sillón rascando de la pelota, ¿viste? No va que recibe una llamada. Ay, ¿y qué tiene de raro que reciba una llamada? Todos recibimos una llamada en algún momento de nuestras vidas. Es lo más normal del mundo. Susana, sos tarada vos. Sos tarada. Estamos hablando del Roque. Las únicas llamadas que recibe el Roque son de la nena pidiéndole plata. Y la nena no podía hacer porque estaba en la pieza, ¿viste? Entonces me escondo detrás de la planta del living, ¿viste? ¿El potus? ¿Y cómo hiciste? Digo, ¿cómo lograste taparte? Es una plantita chiquitita. No importa, Susana, no hagas preguntas pelotudas. Te sigo contando. Yo me escondí, ¿viste? Y escuché toda la conversación. ¡Ay, Dios mío! Me hubiera gustado ser sorda, mirá. Para no escuchar la cosa terrible que escuché. Pero, Elenita, ¿qué mierda escuchaste? ¡Hablá de una vez! Bueno, ¿eh? Estás muy cocora últimamente, ¿eh? Desde que te estás comiendo el pendejo de 23 años. Estás muy altanera, querida, ¿eh? ¿Qué decís? Yo no me estoy comiendo nada y ese no es el punto. ¿Qué escuchaste? Escuché que hablaba con una torranta. ¿Pero vos cómo sabés que era una torranta? ¿Que cómo sé? ¿Cómo no voy a saber? El Roque le decía, ay, pero ¿quién sos? Decime quién sos. ¿A vos te parece, Susana? ¿A vos te parece? Seguro que la muy puta, porque eso seguro que es, ¿eh? La muy golfa, se hacía la misteriosa y no le quería decir quién era. Ay, Elena, pero no te hagas la cabeza. Seguro que era alguna conocida que le estaba haciendo una broma. ¿Broma? Mis calzones son una broma, Susana. Era un amante, seguro. Pero ahí no queda la cosa, ¿eh? El muy degenerado de mi marido le decía, no, mañana no puedo, pero el viernes sí. ¡Escuchaste, Susana! Estaba gateando el muy desalmado. ¡Y en nuestra casa! ¡En nuestro nidito de amor! Bueno, Elena, me parece que estás exagerando. No estoy exagerando, Susana. ¿A vos te parece que a esta altura del partido me tenga que hacer esto? ¡A mí! ¡Que soy una esposa ejemplar! ¡Obediente! ¡Siempre pendiente del bienestar de mi familia! ¡Ay, Elena! ¡A mí no! todo el barrio sabe que vos te comías al pendejo ese que trabajaba en una fábrica de panes. No, che, eran panes, eran magdalenas. Ah, no, bueno, me comía a nadie. ¿Cómo puedes pensar una cosa así de mí? Yo no pienso. El barrio entero lo piensa. El barrio está lleno de gente chusma, ¿viste? Que no tiene otra cosa mejor que hacer que ensuciar la reputación de una madre abnegada y argentina como yo. Como digas, Elena, pero me parece que vos estás exagerando. Capaz que escuchaste mal. No escuché mal. Yo escuché perfectamente con mis dos orejas. El Roque me engaña con la torranda del teléfono. Y yo voy a descubrir quién es, ¿eh? Y que no la encuentre. Y cuando la encuentre, se va a arrepentir de haberse metido con mi marido. Se va a arrepentir. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mira, primero voy a descubrir quién es esa arpía telefónica. Y después, no sé, a lo mejor me hago monja, qué sé yo. ¿De qué te reís? Ay, Elena, ¿cómo te vas a hacer monja a tu edad? ¿Qué edad? Apenas tengo 58 años. 63, Elena. Bueno, quien dice 63 dice 58. Son 5 años nomás. Da igual, pero monja. La última vez que pisaste una iglesia fue cuando murió el Remigio. Y es mejor no acordarse de eso, ¿eh? El Remigio, ¿te acordás? Ay, pobre hombre. Que Dios lo tenga en la gloria, ah, ¿viste? Sí. ¿Pero por qué no por qué no nos tenemos que acordar? ¿Qué pasó ese día? No me acuerdo. ¿No te acordás lo que hiciste cuando lo estaban velando en la iglesia? No me acuerdo. No, ¿qué pasó? La esposa del Remigio, como él era un bebedor bastante importante, le había puesto al lado del cajón una damajuana de vino. Y vos, en un descuido, se la robaste. Y en un rincón te pusiste a tomar. ¿Ahora te acordás? No me acuerdo. Bueno, más o menos. Bueno, che, yo también estaba mal. El Remigio era un hombre muy bueno. Y yo lo apreciaba mucho. ¿Vos lo apreciabas mucho? Si fuiste vos la que lo llevó a la tumba, ¿no te acordás? ¿Pero qué decís, che? Vamos, Elena, ahora no te hagas la desmemoriada, ¿eh? Fuiste vos la que llamó al esposo de la Ana, su amante, y le dijiste que su mujer estaba garchoteando con el Remigio en la canchita de bochas. Entonces el marido se fue a los humos y le tiró con una bocha en la cabeza y lo dejó seco. ¿Ahora te acordás? No, Susana, la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, che, ahora tengo cosas mucho más importantes para acordarme. Como la traición del pelafután de mi marido. Tenés razón. ¿Y cómo vas a descubrir quién es el gato que lo llama por teléfono? Ay, Susanita, tu amiga es muy inteligente. Está en todo. ¿Dónde estamos? ¿Qué sé yo? Di tantas vueltas con el taxi que ya me perdí. Tarada, estamos en la puerta de un club nocturno. Ah, ¿y? ¿Cómo y? Y es acá donde se van a encontrar con la turra del teléfono. ¿Y vos cómo sabés? Porque lo seguí, tarada, y no sabés cómo se vino vestido. Para empezar, se bañó. ¿Podés creerlo? ¡Se bañó! ¿Se bañó? No te lo puedo creer. ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado, qué desgraciado! Y se tiró todo el frasco de perfume francés. ¿Francés? Si es el perfume Berreta que le compraste a la Chuli. Y a propósito, no lo encontré el otro día. Y me dijo que se lo quedaste debiendo. Y pregunta cuándo se lo vas a pagar. Pagar, ahora que me acuerdo. Pagar. Pero Susana, el Roque me mete los cuernos. ¿Y vos querés que piense en pagar? No seas desalmada, por favor. Ay, sí, tenés razón, Elenita. Discúlpame. Bueno, la cuestión es que lo seguí y entró en ese lugar. ¿Te das cuenta, Susana? A mí nunca me sacó a ningún lado. Ni a comer un choripán a la costanera. Y a esa turra la trae acá. ¿Y cómo vamos a entrar? Ya se me va a ocurrir algo. Ay, escóndete, que viene alguien. Escóndete. Hola. Qué bueno que mandás el teléfono, boludo. Hace media hora te estoy llamando. Che, mandame urgente 2 minas. ¿Qué sé yo, boludo? No me importa cómo sean. Mientras sean minas, está bien. Sorprendeme, pero apurate que los jefes están nerviosos. ¿Escuchaste, Elena? Sí, qué hijo de puta. ¿Quién? El Roque. Pero olvídate del Roque. Se me ocurrió una idea brillante para poder entrar. ¿A vos? ¿Una idea brillante? El pendejo te está comiendo, que te estás comiendo, te está haciendo bien al cerebro. ¿Qué Susana? Pendejo. Mirá, parece que ellos están necesitando chicas para la limpieza. Bueno, esas chicas seremos nosotras. Vos seguime la corriente. Disculpe, señor. ¡Yuhu! ¿Sí? ¿Acá? ¿Sí? ¿Qué desean, abuelas? ¡Abuela tu madrina! ¡Elena, callate! ¡Pero es abuela! Disculpe, pero nosotras somos las chicas que pidió. ¡Señor! ¡Hola! Por esta puerta. ¡Qué pedazo de culo, mami! ¡Ay, pero qué está diciendo! Igual se adelantó, me parece, ¿eh? Me parece que se adelantó. Usted tenía que decir... ustedes... es una broma. ¿Lo ubica? Un poquito más arriba. ¿Lo ubica? ¡Ay! Más, sí, a esta altura. Mientras tenga atajo está bien. Pasen nomás. ¿Qué hijo de puta está armando las minas que me mandó? Pero, pero, me dijo esta cosa? ¿Por dónde pasamos? Por esta puerta, qué pedazo de culo, mami. ¿Pero cómo dice? ¿A quién le dice eso, degenerado? ¡Atorrante! ¿Te escuchaste lo que dijo Susana? Ay, ¡cálmate, Elena! ¡Soy una mujer grande! Disculpe, señor. Vení, entremos. Esta historia continuará. ¿Qué? ¿Cómo que continuará? ¿Cómo que continuará? Es que el sketch es muy largo. La seguimos el viernes que viene. ¿Te das cuenta, Susana? ¿Te das cuenta? Encima eso. Encima y bueno, eso. No te preocupes. Vamos, entren rápido, yeguas. ¿Cómo dijo? ¡Cara dura, asqueroso! ¡Soy una mujer grande! Y es como yo digo, Susana. El mundo se ha degenerado. ¡Llego a mí! ¿Pero qué se piensa? ¡Asqueroso de mierda! ¡Soy una mujer grande! Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas, patas, patas, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas, patas, patas, patas. En mi cuarto se pone. Mi gato se pone. Los tíos se ponen. Mi auto se pone, la tele se pone, la oficina, los bichos, la escuela, mi gato, mi abuela, todo el mundo. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas. Espacio El Círculo te pone patas para arriba. Cultura under y bizarrías varias. Si lo escuchás, te vas directo al infierno. Che, ¿quién prendió la calefacción? Hace un calor de cagarse. Empresa recoge excremento de perro y se hace millonaria. Alguien debía hacerse cargo del trabajo sucio. ¿Quién podría pensar que una empresa que se dedica a limpiar las calles de caca de perro sería un gran negocio? Sin embargo, Duty Calls, una pequeña compañía de Estados Unidos, es la prueba de que donde haya una necesidad, un trabajo que alguien no quiera hacer, siempre habrá una oportunidad. La única manera de que este negocio falle es que la gente ame levantar los desechos de sus mascotas, explica Jacob Danielo, fundador de Duty Calls. Y creemos que eso nunca va a ocurrir. Debe haber visitado Argentina, me imagino. Tal cual. Seguramente, alguna plaza. Alguna plaza de nuestro país, seguro. O capaz que cree que trae suerte. ¿Viste? Es verdad, es levantar verdad. Levantar tantos suaretes. Es verdad, es verdad. Es que tuvo suerte. Claro, porque cuando no, vos tenés. ¿No vendrán empresa, de ahí la lluvia? ¿La lluvia de los suaretes? ¿Su suerte cae de punta? Sí, ¿no vendrá de ahí? Sí. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Totalmente. Yo creo que cuando hay. ¿Viste? Cuando hay algo que lo hace una sola persona, vos. Uno no tiene que hacer lo mismo. O sea, si vos. En tu cuadra hay cuatro kioscos, no pongas otro kiosco más. Ah, vale. Tenés que poner algo que el resto no tenga. Pero además el que nadie quiere hacer. La cosa más asquerosa. Che, qué negocio, Qué visionario, totalmente, ¿no? O sea, totalmente. ¿A quién se hubiese ocurrido eso? A nadie. Pensarlo. Seguro. Totalmente, totalmente. Dice. Remata con una sonrisa en la boca. Bueno, obviamente va a tener una sonrisa en la boca. Está ganando muchos millones. Aclara que no es de que los dueños de los perros sean vagos, pero para levantar los residuos de sus mascotas es una tarea poco placentera y quita tiempo. Duty Calls. Entonces permite a sus clientes. Me encanta decir Duty Calls. Te sale lindo, che. Duty Calls. Permite a los clientes, previo pago de una pequeña suma, obviamente, disfrutar un poco más de la vida sin tener que preocuparse por esa desagradable tarea. Mi pregunta es, ¿cómo es el tema? O sea, yo voy con mi pichicho a pasear, como diría Charlie. La la la la la la la la. Y yo digo la la la la la la la la. Charlie dice. Bueno, y. Claro, totalmente. Bueno, yo voy con mi super dogo argentino. Sí. Y en ese momento, ves que te sigue una camioneta. Ah, así funciona. El escuadrón caca. El escuadrón caca. Entonces bajan los tipos vestidos de negro. ¿Vos los contrataste? Yo los contraté. ¿Vos los contrataste? ¿Y son buenos? Sí, sí. O sea, ni bien el perro defeca, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, ellos acuden al lugar. Al toque aparece. Sí, sí, al toque aparece. ¿Cómo está es el bueno. perfil del empleado? Eso. El perfil del empleado de escuadrón caca, bueno, es pelo largo, ¿no? Sí. Medio barbudo, con una especie de sobre todo. Sobre todo. Sí, sobre todo. Claro, bueno, lo que pasa es que hace frío. Claro, porque uno nunca sabe cuándo el perro va a hacer caca. ¿Pero qué tiene un sensor? ¿Es verdad que le instalan un sensor en el culo del animal? Un microprocesador que va alertando al escuadrón A medida que, bueno, que se acerca el momento. Claro, porque no es cuestión de que le alerten cuando ya el perro defecó, sino tienen que ir cuando los intestinos se van moviendo, cuando uno, cuando, digamos, cuando el animal está avisando que en cualquier momento. Pero estos hombres trabajan 24 horas, sí, ¿no? Sí, sí, sí, no, o sea, varios turnos, seguro. Ah, pobres, claro, ¿no? Si no me imagino. Está bueno, ¿pagarán bien ahí? Yo creo que sí. Porque debe ser desagradable levantar. Claro, porque levantar la caca. ¿Viste que la caca de uno, del perro de uno, sí, no es desagradable? Es como que uno la agarra. Pero la caca del perro vecino es como que decir. Te da cosita. Creo que genera discordia, genera pleito eso, ¿no? Sí, tener sí, que levantar la caca del perro del vecino, me parece que. Además, algunos lo hacen a propósito. Sí, adrede. Y claro. ¿Viste la vecina? Creo que los perros están amaestrados. Claro, la vecina que te rompe las pelotas, ¿viste? Cuando tenés la música fuerte, que llama a la policía al toque. Es la primera que trae ese perro gigante. Claro, para acá, la poporeta ahí en el patio. Claro. No, yo tenía una vecina una vez. Yo cuando vivía solo, claro, yo era, bebía de joda todos los días, ¿viste? Todos los días. Vos me conocés, sabés que soy muy jodón. Entonces era todo joda todos los días, música, todo lo que da. Y claro, tenía una vecina bastante hincha huevo, ¿viste? Y siempre llamaba a la policía, tenía a la policía. Ya, la policía ya me conocía, ya éramos amigos, entraba y tomaba con nosotros. Claro, una cosa. Claro, porque lo llamaba todos los días, ¿viste? Entonces, un día, la mina llamaba todo el tiempo a la policía y yo digo, bueno, basta, okay, basta. Auspicia este momento, claro. Ya basta, ¿viste? No podés todo el tiempo romperme la pelota, qué sé yo. Yo entonces dije, le voy a cagar el jardín. Le voy a cagar el jardín. Claro, entreno a mi pichillo. Claro. El tema es que no tenía pichillo en ese momento. Ah. Entonces dije, voy a comprar. Y digo, no, la verdad, empecé a ver el tema de mi dinero y demás. No tenía mucho dinero. Y después dije, no, es mejor adoptar. Más que comprar, es mejor adoptar. Entonces, bueno, adopté un perro bastante grande y uh-huh, lo fui amaestrando para que vaya a cagar a la vecina. La cagada, justamente, valga la redundancia, era que el perro me vino con problemas psicológicos. ¿Cómo psicológicos? Sí. Aparentemente, ¿viste que a veces los chicos, por ejemplo, hasta los 5 años, tienen miedo de hacer caca algunos chicos, principalmente los varones? Tienen miedo de irse por el inodoro. Claro, el inodoro es como una cosa así que por se eso, lo va a chupar. De ahí viene la pelela. Claro. Es por eso. Lo que estoy aprendiendo en este se aprende mucho. Bueno, mi perro le pasaba lo mismo, claro. Se ve que el chabón tenía miedo de que cuando se cagaba era como que una parte de su cuerpo se iba. Justamente. ¿Pero este animalito no hacía nada? No hacía nada, claro, no quería cagar, claro. No comía incluso, claro, porque se sentía medio hinchado, qué sé yo. A ver, en realidad yo lo espiaba mucho, claro, yo no dormía, justamente no dormía para espiarlo. Digo, en algún momento tiene que hacer un popó, un popi nada algo, más, aunque sea. Sí, pobrecito. Bueno, parece que no, qué sé yo. Bueno, entonces contraté a un psicólogo de mascotas, Miriam Stigman se llamaba, la psicóloga, y era una psicóloga. Y bueno, me parece que voy a tener que atender, porque son 4. Sí, tal cual. A ver, ¿qué me llama? No cuentes la de. ¿Cómo? Hay gente que dice no cuentes. O sea, acá me parece que nos estamos restringiendo, ¿no? Parece que alguien no sabía exactamente que vos estabas acá y dice: Es él. Esas preguntas. Claro, dice, acá un amigo dice, cago y siento que se me va la virginidad. Es verdad. Ah, no, claro. No me digas, pero justamente la psicóloga Miriam Stigman me decía, justamente, claro, tu perro lo que tiene miedo es de que perder la virginidad. Claro, siente que pierde. Yo no sé si a vos te ha pasado. Bueno, sos una dama, todo el mundo sabe que las damas no cagan. No, las mujeres no. Esa imagen no está en la cabeza de ningún hombre. Claro, las mujeres no cagan. No, nosotros, que solemos hacer una especie de sí, torta. De, claro, torta de cumpleaños. Una cosa así. Sí. Y además nos gusta mirar. Claro. Nosotros nos sentimos, los hombres nos sentimos orgullosos de nuestro cargo. Nos encanta. Nadie tira la cadena antes de mirar. Todo el mundo mira. ¿De los dónde hombres viene el orgullo, por favor? Y porque decir, mirá lo que hice. Claro. Mirá lo esto que es mío. Hice. Esto lo hice yo con mi esfuerzo. Con un sentido de apropiación. Claro. Pero ahí viste cuando vos comés algo así medio pesadón. Qué sé yo, y que sale la cuestión está más dura, ¿no? El momento consistente, es duro. ¿No? O sea, que cuesta un poquito de salir. Y después vos lo ves y decís, pará, si esto salió de ahí, digo, tiene que entrar. Digo, ese es el tema, digo, o sea, no, por ¿te imaginas si eso entra? ¿Viste? Entonces vos decís, la puta madre. Soy un potencial gay. Claro, totalmente, porque lo que sale puede entrar. Claro. Si esa cosa salió en ese tamaño, Pero bueno, nos fuimos por las ramas. Pero realmente, no, realmente es algo preocupante. Varios de nosotros hemos descubierto. No importa qué descubrimos, pues ya me iba a ir al carajo, pero no. Bueno, no importa lo que descubrieron. La cuestión es, claro, lo he descubierto, yo lo he descubierto, lo que descubrí, gracias a cuando fui al baño. Y dije, pará, si eso salió, cambiamos de tema. Bueno. Entonces el perro... Entonces digo, el pichillo tenía problemas de ir al baño, claro, porque sentía que perdía la virginidad cada vez que cagaba. Y claro, es un perro que le gustaba llegar, no sé, me imagino que virgen al matrimonio, qué sé yo. ¡A un perro! Y sí, suele pasar estas cosas. La licenciada Miriam Stigma me contaba que sí, que realmente los perros son así de casarse y demás. O sea, no se casan por iglesia. En su mundo perruno existe cosas como la sociedad humana, digamos. Totalmente, totalmente. Existe una sociedad perruna. La terapeuta del perro te comentó eso a vos y lo sabía. Ella era especialista en ella eso. Ella es especialista porque ya de chiquita empezó a trabajar con perros ya de chiquita. Ella estudió en la Universidad del Dr. Dulight. Que era Escúchame. ¿Qué? Trabaja con un diván, el perro se sienta. Claro, es una especie de divancito chiquitito donde los perros se sientan y empiezan a contar lo que les pasa, ¿no? En idioma perruno. Claro, seguro, ella puede... No estamos tan locos para pensar que hablan en idioma perruno, pero Miriam Stigman... Está chapa. No, Miriam Stigman... O sea que ella entiende el lenguaje de los perros. Entiende el lenguaje. Sí se tiene que estar... Ella siempre se acompaña con sahumerios, siempre prende sahumerios y... Me imagino, y los prende, ¿no? El consultorio para poder entenderlos mejor, dice. Claro, seguro. Se caga de risa en las sesiones. Hay que ver qué prende, ¿no? ¿Qué saumerio prende? Saumerio de pachuli, dice. Mira vos. Que tiene un saborcito así. Saumerio volador. Claro, le llaman también saumerio volador. Saumerio volador, sí, lo conozco. Bueno, la cuestión es que, bueno, la fue atendiendo la licenciada Miriam Stigman y de a poquito, claro, yo le tenía que acompañar cuando está haciendo caca. Claro, porque el perro se siente solo y entonces le cuesta más. Entonces yo, claro, toda la noche estaba ahí y yo le hablaba al pichito. El perro piensa que pierde la virginidad cuando hace la poporeta y vos lo acompañás, va a pensar que la pierde con vos. Acá me dicen, no sé quién me está diciendo, cuando nos limpiamos el culo vemos el color. Claro, es verdad. Sí, uno mira. Uno mira. Porque uno mira. Uno tiene el miedo de pensar que, bueno, hay algo más, no sé, hay sangre. Y ahí nos empezamos a preocupar si hay sangre. Claro. Ahí decimos... ¿Qué pasó anoche? No tomo más. Bueno, y dice, doctor, yo tengo un perro que fuma y habla en inglés. Sí, es un perro. suele pasar eso que a veces creemos que los potus principalmente hablan en francés. Pero bueno, la cuestión es que yo me tenía que sentar al lado y yo me sentaba, Nerón se llamaba mi perro, entonces le digo, Neroncito, dale, así, caquita, de a poquito, hace fuercita. Claro, yo le tenía que enseñar, o yo tenía que hacer como para que el perro se sintiera acompañado, ¿no? Entonces, estaba así como que, claro, una cosa. Claro. Bueno, la cuestión es que, imagínate, yo creo que cagaba más yo que el perro. Era complicado. ¿Eso en el jardín de tu casa, el que da a la calle? No, ya directamente lo practicamos en el jardín que da a la calle, pero de la vecina. Ah, bien. Sí, está bien por el ruido. Claro, viste, por el ruido. La cuestión es que la vieja, se despertó, nos vio a los dos, a nosotros, yo estaba con los calzones abajo. El perro se hizo el boludo, Nerón se fue a la mierda, me dejó solo. Ahora, con ese nombre, ¿no? Que sea cobarde para... Sí, viste, era... Sí, un nombre perro, fuerte, ¿no? Y encima era grandote, era un dog argentino, era un dog argentino. Claro, yo había calculado que tenga una... Claro, si vos tenés un pequinete, va a ser una cagadita. Claro. Yo quería que sea una linda montaña para la vecina chota, ¿no? La cuestión es que la vecina prendió, viste que van prendiendo... Viste que las viejas chotas, generalmente, en las casas, van prendiendo de a poquito la luz. Entonces vos vas viendo que se va prendiendo en el fondo una pequeña luz, después se prende en los pasillos. Sí, va sumando. Sí. Y se va prendiendo así hasta que se prende y vos ves el digamos que así sí, la se asoma la por la cortinita, claro, ¿no? Cortina. Y te mira así de reojo. Bueno, no voy a leer lo que me acaban de escribir porque son... ¡Qué guarán! ¿Te das cuenta? Bueno... ¡Qué barbaridad! La cuestión es que, automáticamente llamó a la policía y, claro, yo de los nervios empecé a correr. Claro, yo estaba en culo, ¡ay, aparte! Boludo. ¿Cómo corrías con los pantalones así bajos? ¡Claro! ¿Qué habilidad para correr con los pantalones bajos? ¿De dónde viene esa habilidad? Sí, lo habremos hecho. Sí, hemos tenido que correr en esas situaciones. cuando tienen arma. A mí me ha pasado, pero no lo voy a contar ahora porque lo voy a contar en teléfono descompuesto. Tengo que tener cuidado con eso porque a veces adelanto claro, cosas. Sí. En teléfono descompuesto este lunes lo voy a contar. Que me ha pasado con el padre de una novia. Bueno, no importa. Y la ya lo está. La cuestión es que salí corriendo, claro. Exacto, stop. Salí corriendo, claro, en culo, tratando de levantarme los lienzos, qué sé yo. Bueno, no va que me caigo. Oh. Lo que sigue no lo puedo contar. Lo único que puedo decir, porque justo venía así como una se ve que habían salido de bailar, de escombro, creo que eran, qué sé yo. Estaba por esa una zona. Banda. Estaba por esa zona. Yo vivía por esa zona. Venía un montón de chicos así. Y yo me caí así, me tropecé. Quedé el culo al aire. Vamos a ser sinceros. O sea, quedé así. ¡Qué momento! Bueno, no quiero contar realmente lo que sigue. Bueno, pero lo único que puedo decir lo podemos que imaginar. A partir de ese momento, no tengo problema de estreñimiento. Una pregunta. O sea, el tránsito lento. A vos no te afecta. No, ¿y Nerón? Se fue a la mierda. Se fue con los nunca chicos. Nunca más lo viste. Sí, se fue con los. No sé si siguió cagando o no. En fin, basta de pelotudeces. Empecemos el programa, por favor, porque ya me pone mal recordar estas cosas. Me pone mal. ¿Qué tal, amigos? Ahora sí. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Patas para Arriba aquí en Estudio 2, 105.9. Hola, Anto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Bien? Bien. ¿Cómo bien. Te trata el frío? Tengo mucho frío. Sí, sos muy friolenta. Sí, estoy así como un corderito. Las mujeres son... Ahora vamos a hablar de eso. Dale, las mujeres dale. Son más friolentas que los hombres. Totalmente, sí. Totalmente. Señor Gustavo, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Jar? ¿Bien? ¿Cómo va, Anto? Bien. Todo bien, por suerte, buenas está noches contento, a todos. Sí, estoy contento. Qué bueno. Preguntaban algunos, ¿es el Murdoch de Aliento de Perro? Es el mismo. El Murdoch multifacético. Totalmente. Me encanta. Exacto. Murdoch multifacético. Me gusta. Las mujeres son más friolentas, ¿no? Sí. Las mujeres son como... Sí, la mujer sufre más, me parece, ¿no? De hecho... Por eso por lo general se buscan hombres grandes o gorditos para tener ositos. De dónde... ¡Claro, ositos. Un hoyito! Claro. Pero el osito es otra cosa, me parece, ¿no? Que la mujer... no sé... No... Bueno, pero la cosa grandota. Está bien, yo estoy hablando en cuanto a... Claro. Claro. Sí, generalmente la mujer tiene más frío en la cola, digamos. La cola es la parte de la mujer que es más friolenta. Fíjate cómo es la cosa. La cucharita. De ahí viene también. Sí, la cucharita, ¿cómo se hace? Sí. El hombre se acurruca. Claro, porque la parte, la parte más caliente del hombre, digamos, es la parte de la entrepierna. Exacto. Cuando nosotros tenemos frío y estamos durmiendo así solito, exacto. Nos metemos la mano entre los huevolines, digamos. Tal cual, así como a propósito, estamos en época de cucharita. Es verdad. Sí. Temporada de cucharita. ¿Le está haciendo alguna propuesta a la señorita? No. Ah, no, en absoluto. Es que para mí esta es temporada de cucharita. Claro. Me encanta generar controversias al aire porque después, yo no sé usted, no conozco. Con su estado civil, pero acá la señorita es comprometido. Me postulo para osito de Anto. Muy bien, un oyente. Ah, bueno. A ver, es osito. El señor como Cristian, condición le mandamos un saludo a Cristian. Se postula como osito. Bueno, es velludo el claro, chico. A ver, ¿cómo tiene que ser el osito? El osito que calienta a... El osito que me gusta a mí, ¿no? A ver, ¿cómo es el osito? A mí me gustan los ositos que son gorditos, ¿no? Pero no gorditos todos gordos, sino que son un cuerpo normal, pero con la pancita cervecera. Ah, la pancita cervecera. ¿Gordito macizo o gordito blandito? Es que a mí me gusta la que cosa sea... gelatina, vos lo tocás y empieza a mover así como la pancita. No, tampoco la pavada. Un omerito, pero un omerito así tiernito está ahí nomás. ¿Ombligo profundo o playito? Ah, me mató con la pregunta. No, porque la gente está preguntando. Claro. La gente está preguntando. Mientras no sean esos ombligos que son para afuera horribles, está todo bien. El señor Cristian, esos son las embarazadas. Para no, afuera. No, hay no. Hay hombres que tienen una cosa. Sí. Acá dicen que sí. El señor Cristian se está postulando y dice, sí, yo tengo la panza cervecera y yo doy fe de eso. A ver, espalda peluda también va, o sea, a la mujer no le gusta mucho eso. Viste que el oso, por lo general, la espalda... Claro, es la espalda. Yo voy a explicar una cosa, ¿no? A mí cuando era más joven no me gustaba, pero después con los años me di cuenta que casi todos los hombres de mi edad vienen así. ¿Vienen así? Así que... ¿Todos los hombres vienen así? Todos los hombres. Igual la tendencia de los hombres ahora, que no los voy a criticar, pero hay muchos que se depilan. ¿Qué opinas de eso? No, disculpame, pero no. Este verano lo vi mucho, O sea, ya nosotros ya tenemos esto de ser femeninas. ¿Por qué alguien más femenino que nosotros? Bueno, ya hay alguien femenino en la pareja. ¿Por qué? Está pasando eso ahora, no es un. No, está pasando. No sé qué, pero está pasando. Está muy bien, pero. Pero bueno, pero no. Acá nos están diciendo, nos están matando con mensajes. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué está pasando del otro lado? Y yo no sé por qué me dejó la manito así. Sí, es muy me quedó extraño. Lo de Elena. Son putos eso, dice. Los que se afeitan. Ah, dice, son todos putos. No, no son putos, pero es como que quieren arreglarse y estar bien. Igual, a mí no me gusta. También estamos en la época del metosexual, ¿no? O sea, es un nuevo hombre. Que sí, el hombre necesariamente que está todo el día con las cremas y arreglándose. Se tiene que cuidar. Acá el señor Gustavo se cuida antes de entrar al programa de radio. Sí. Se encremó. Sí, vi cómo se estaba pasando crema, todo. Trato de cuidarme las manos. Mi amor es un osito, pero no le gusta que le diga osito. Pero lo amo y le mando un beso, dice alguien que no dice el nombre, pero bueno. No, pasa nada, vale, El osito que escuché va a saber que es para él. Yo soy bien machote, dice Cristian. Y bueno, no tenemos más tiempo. La gente está a full porque, claro, todos se postulan para hacer el osito de Ando. Bueno, de última, otro día hacemos un casting. Me gusta esa. Casting de osito. Hagamos un casting también de señoritas también. No solamente de osito. Claro, seguro. ¿Cuál es la señorita calentona? Ya vamos, yo sé que estamos atrasaditos. No calentona, digamos la calentona que... ¿Calentona te referís a lo sexual? No. ¿O a su piel? No, así. A su piel. La que nos puede calentar a nosotros cuando hace frío. Bueno, obviamente que la chica que es por ahí un poquito más regordeta, ¿no? Más regordeta, claro. Es la chica que... Esa es la que necesita. Exacto, para el invierno sí. Bueno, vamos a hacer entonces casting a partir del viernes que viene aquí en Patas para Arriba. Entonces buscamos hombres ositos, así peludos, como le gusta. Bien peludos. Y buscamos mujeres con redondeces. Vamos a una especie de hombre robusto, ¿no? Muy peludo. Iba a decir un actor, pero bueno, no me vino a la mente ahora. A mí me gusta el típico Homero Simpson. O sea, alguien como Homero. Es mi hombre ideal. Pelado. Pero Homero es pelado. ¿Sabes que me gustan los pelados? Bueno. Bueno, chicos, yo me voy. Ahora seguimos anotando, hacemos la ficha. Señoras y señores, sean todos bienvenidos al programa número 92 de Patas para Arriba. ¿Querías escuchar música? Toma, acá la tenés toda, papi. Te la doy toda para vos. Pará, no puedo estar diciendo esto. Me está escuchando mi mamá. Boy! vas a encontrar. Todo lo que viví alcanza, todo lo que viví alcanza. Mis palabras quedaban hasta que no pude soltar. Otro paso más. Contra el tiempo, expectantes y sin parpadear, son como rayos de luz, un refugio en la sombra. La marea con su fuerza los trajo hasta acá, dejan la vida en un grito que rompe estrellas. Acabo de escuchar a los chicos de Fighting Sick. Acá dentro oscurece más rápido. Un tema de un ensayo, porque queremos entrar, queremos ir empezar a escucharlo. Los chicos van a estar visitándonos el primero de junio, si no me equivoco. El primero de junio, el viernes primero de junio van a estar acá los chicos de Fahrenheit Sick. No sé si lo digo bien, pero bueno. ¿Qué importa? Ya me conoce la gente. Está bien. Fahrenheit Sick. Le mandamos un saludo muy, pero muy grande. Los chicos iban a estar tocando ahora, en un ratito después Lo digo porque no lo tengo en pantalla, internet anda más o menos raro. Acá lo tengo, ya lo digo. El domingo 29 de abril, que es este... ¿Domingo, no? Domingo. Este domingo, entonces, los chicos de Fahrenheit Sick, que estuvimos escuchando recién, junto con Andrómeda, Mil Voces, Wilsonitos e Isla, van a estar tocando a partir de las 16 horas en la Sociedad de Fomento San Cayetano. Esto está ubicado en Delviso, en San Cayetano y Valentín Gómez, absolutamente gratis. A 7 cuadras de la Ruta 26... te lleva el colectivo 510 y el 448 te dejan en la esquina. Entonces Andrómeda, Mil Voces, Wilsonito, Fahrenheit Sick e Isla a partir de las 16 horas este domingo. Bueno, llegó el momento de relajarme un poco. Chao Manu. Manu va a estar en teléfono descompuesto, ¿no? Este lunes en vivo. Teléfono descompuesto en vivo. La carita de Diego diciendo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Tengo que trabajar? ¿Es feriado? Sí, lamentablemente va a tener que trabajar. Sí, sí, no le des idea, porque después, Dios santo, que se paga doble. No se paga doble. Sí. No, pero cambió esa ley. Cambió esa ley. No entra, los operadores no entran en esa ley. Claro. Fin. Llegó el momento de los sucedidos. Y como te estaba diciendo, Sol, yo caminaba por la calle y de pronto veo una luz que me alumbra. Ay, claro, ¿y qué va a ser una luz, no? En el aire. ¿Qué? ¿Ya estamos en el aire? Pero avisen, che. Llegó el momento de compartir historias, anécdotas, leyendas, chusmeríos. En una palabra, sucedidos. Y sí, acá, en Patas para Arriba, un programa con mucho para contar. Hay gente que se entera al aire, un viernes a la noche, de que tiene que venir a conducir un programa un día lunes. Qué loco esos conductores, sí. ¿No? Qué responsable. Que te manda un mensajito. ¿Cómo? ¿Hay programa? ¿En serio? Qué locura. Sí, Cristian Amarillo. Hay programa. Bueno, bien por la responsabilidad. Bien, no, bien, está bien. Escucha, bien por escucharnos, está bien. Eso ya es un esfuerzo bastante grande. Bueno, hoy vamos a... en el sucedido de hoy vamos a contar la historia del primer masoquista. Opa. Debe haber masoquistas antes, pero bueno, no lo sabemos. El primero como documentado y después vamos a conocer algo de él. Se llama, esto está, creo que es alemán, así que les pido mil disculpas, yo pronuncio mal el castellano. Entender. Así que imagínense en el alemán. A ver. Leopold von Sacher-Masoch. Oh, bien, bien. Siempre cuando es alemán, hay que decirlo como enojado. Claro. Leopold von Sacher-Masoch. ¿Cómo eran los? Masoch. Te salió re bien. Me salió muy bien, ¿viste? Leopold von Sacher-Masoch. Sí. Una cosa así, ¿no? Era así. Fíjate de... Hace una cosa, entra a Google, traductor, escribí Leopold von Sacher-Masoch. Exacto, y que salga al aire. Y que salga al aire, así, a ver, que, así a ver si, si Jar realmente. Claro. Bueno, después, bueno, acá está bien el coso para que lo leas. Mirá quién ha venido ahí. El señor Daniel Beltrame ha venido ahí con su lengua furiosa. ¿Cómo le va, Dani? ¿Todo bien? Hay que tener cuidado con la lengua de este señor. ¿Ah, sí? Sí, sí. Me han contado muchas señoritas que han quedado extasiadas. Ah, bueno. Cuadripléjicas. Se han quedado cuadripléjicas. Bueno. Ataca una zona, ¿no? Que se penetra. Sí, sí, sí. Es la típica lengua... Si cuadripléjica, ¿cómo va a llegar a esa parte? Es la lengua, o sea, la médula ósea. Hay algunos... Sí, hay que tener mucho cuidado porque ha habido... O sea, me quedó el término mujer extasiada. O sea, no, extasiada. Lengua. Te estás mojando, Gustavo. Bueno, bueno, no digas nada. han quedado algunos... Bueno, no importa. Van a quedar algunos rengueados también. Las primeras memorias de Leopold von Sacher-Masoch fueron las las noticias... ¿Qué estoy diciendo? Estoy leyendo a ver, va a tajar. ¿Podemos empezar? Me pone este nervioso. Hombro, cuando, claro, hombre, viene con el tema extasiado. O sea, viene con esa lengua. Viene con esa lengua. Me pone nervioso. Si hay un clima. Leopold von Sacher. Fueron las historias tenebrosas y sangrientas que le contaba su nodriza Hanscha. Sería así como la niñera. ¿Viste? Ay, qué niñera imaginas, tan. ¿Te imaginas tu mamá viene y dice: hijo, te traigo a la niñera que se llama Hanscha? ¡Ah! Totalmente, sí, sí, sí. Totalmente, me lo imaginaba así. Claro, no es Mary Poppins, no pretendas no, que te no, va a no cantar. No es algo dulce. Claro, pero super califrac, no. Esa niñera te corta la cabeza, o sea. Chicos, no llegué a eso. No llegué, no sé de qué hablas. Pero te imaginas, la niñera Hunter. Le contaba, claro, en vez de contarle cuentitos de El Patito Feo, de Blancanieves, no, cuentos de terror. Cuentos repletos de crueldad y tormentos, en los que casi siempre el torturador era una mujer dominante y lasciva, y el torturado era un hombre víctima de sus sentimientos. ¡Era una loca de mierda! No, estaba haciendo un trabajo fino esa mujer. Desde que era chiquito le estaba metiendo en la cabeza. ¿Te imaginas? Que las minas van al frente ahí, ¿no? Como para que bueno, se. Bueno, está bien. Durante la infancia de Leopold, su padre fue jefe de policía de Lemberg, la capital de Galicia. No es Galicia, sino Galicia. Y contribuyó a la educación violenta de su hijo con las historias que contaba en casa. Claro, el chabón venía de trabajar y decía, no sabés, hoy cagué matando a un chabón. Hoy entré en una villa, tuve que arrancar a los tiros. O sea, a uno le saqué un brazo, un escopetazo. ¿No? ¡Qué complicada la vida de este pibe! Leopold tenía 10 años cuando los terratenientes polacos montaron una revuelta armada contra la aristocracia austríaca. Tenía 12 años en 1848, el año de las revoluciones, y pudo contemplarlas en las ensangrentadas calles de Praga, donde había sido trasladado su padre. Gracias. Las crueldades despiadadas de su tiempo dieron pábulo a su imaginación y compuso obras de teatro sobre las revueltas que luego representaba en su pequeño teatro de marionetas. Sus sueños estaban poblados de escenas de ejecuciones y de martirios en lo que se veía a menudo prisionero de algún personaje inexorable y demoníaco. De marionetas. Estuve viendo algo de marionetas hace poquito. Sí, sí, pero no era demoníaco. Claro, esto era demoníaco. Claro, el chabón, imagínate, si vos primero te crees, ¿cómo le va, Dani? ¿Bien? ¿Todo bien? Estoy en ejército. Bien, lo veo. Tan lindo la muerte. ¿Viste? Estoy divino. La verdad que estoy muy lindo. Te ha hecho una loca. La verdad que yo me miro al espejo y digo, la puta madre, no puedo ser tan lindo. Claro, vos de chiquito, vos primero, tenés a Hancha que te cuenta... La niñera que te cuenta lo de las historias de las mujeres esta, ¿no? El viejo que te dice, no saben, cae matando a alguien. Sí, ven un tiroteo bárbaro. Totalmente. Después hace obra de marionetas y de títeres. Claro, el chabón ya estaba medio piradito. Su vida se hizo aparentemente más tranquila. Bajó un poco, cuando trasladaron a su padre a Graz, en el sur de Austria. Los Sacher-Masoch se movían entre la mejor sociedad y Leopold era su orgullo. El muchacho consiguió un doctorado en leyes a los 19 años y dio clases de historia en la universidad al año siguiente. Guarda. Guarda con este pibe que hay alguno que tiene 33 años y todavía no arrancaron. Le sacaron la droga a ese. Es verdad. A la edad de 25 años, Leopold había abandonado la historia y el derecho en favor de la literatura. Parecía un joven normal, de buena familia, considerable encanto y un prestigio literario creciente. Era el muchacho que toda mujer, toda señora quería presentar a su hija, ¿no? Pero su sofisticación europea ocultaba un remolino de emociones primitivas. Guarda con esto. Leopold empezó a ser consciente de que sus impulsos sexuales se salían de lo normal. se puso a buscar su mujer ideal. Aquella que le humillaría, que llegaría de hecho a dañarlo físicamente. Porque Leopold había descubierto. Leopold, no sé si lo digo. No, bien. Está bien. Había, a ver, ¿cómo se dice? A ver, ¿cómo sería el nombre de él? Yahamazog. Ah, está perfecto, como yo lo digo. Tal cual, igualito. Un cálculo que lo dije yo, está bien entonces. Había descubierto que el dolor era el preludio necesario del placer. Qué buena frase. Me encanta esta frase. El dolor era el preludio necesario del placer. Ay, qué poético. Y claro, antes de sentir placer te tiene que doler. Ah, bueno. Después viene el placer. Después viene el placer. Sí, claro, ¿viste esa mezcla de dolor sí, y placer? Me duele, pero seguí. Me duele, pero no. ¡No la saques! ¡No! ¡Pero me duele! Pero me duele. Es complicado eso. Sí, sí. Bueno, Leopold lo descubrió. La primera amante de Leopold fue la bella Ana von Kortowitz. Ana von Kortowitz. Era pariente, parece. Lejana. Una mujer unos 10 años mayor que él, que abandonó a su marido. Qué feo, cuando hay diferencia de 10 años. Que abandonó a su marido. ¿Por qué? Qué feo. No, sí. Pero bueno, en este caso era la mujer la mayor. Claro. La mujer era mayor. Ahí se complica. Abandonó a su marido de sus hijos. Bueno, pero en el caso de él, ahora vamos a descubrir que en el caso de él le sirve esto. Abandonó a su marido, Ana, y a sus hijos para vivir con él. Pero que fue perdiendo interés en los látigos y las varas. La relación continuó durante unos cuantos años tormentosos y finalizó cuando el nuevo amante que Leopold le había buscado, porque no podía sentirse satisfecho hasta que ella le traicionara, resultó ser un maleante. Claro, era un chabón que le gustaba. En primer lugar, que le pegaran, sí, el tema de los látigos, que lo humillaran, pero después le buscaba amantes a su esposa porque le gustaba que lo engañaran. Tenía ese deseo de que o sea, ver, sentirse ver, claro. Estar presente exacto. Ahí. Exacto. Ser cornudo consciente, como quien dice. Sí, o sea, no, cornudo no, porque si de hecho él. Bueno, pero. Le gustaba que le engañen, porque también. El engaño es cuando alguien presume que está pasando. En este caso, presumía o. Es verdad. O el tipo llegaba a la casa y decía, bueno, vení pasada, se hacía con mi mujer. Se hacía el que no sabía. Bueno, presumía que estaban engañando. Disfrutaba con eso. Justamente el tema de la infidelidad y el engaño tiene que ver con humillación. Te humilla. O sea, si alguien te está engañando, alguien te está siendo infiel, te está humillando de alguna manera. Y al chabón le gustaba el tema de la humillación. O sea, gozaba con esa humillación. Gozaba con la humillación, exacto. Leopold se había visto obligado a escribir prolíficamente para mantener a Ana en el estilo de vida derrochador. Parece que Ana está bien. Le decía, yo te pego, pero yo quiero vestidos nuevos, no quiero salir, ¿qué pone? Está muy bien. Está bien. Descubrió que podía cultivar casi todos los géneros. Género, no cultivaba otra cosa. Excepto la poesía, que parecía no haber ensayado nunca. Publicó muchos cuentos a partir de sus experiencias teatrales. Había interpretado profesionalmente algunos papeles. Luego una segunda historia y finalmente su primera novela. Eligió a Fanny Fisher, su siguiente novia, como si contratara a una actriz para una gira limitada. Hizo un casting, ¿no? Parte del contrato que firmaron ambos partícipes rezaba así. Presta atención a esto. Firmaron un contrato con esta nueva chica. Uh-huh. Dijo, mira, te elijo a vos vas a ser mi novia, pero bueno, vamos a firmar este contrato, escribano, tráigalo. Como el prematrimonial claro. Que hace claro, eso que está tan no, de moda, ¿no? Yo no que... esto, exacto. Aquello, vos no hablas de esto. El contrato decía esto. Don Leopold von Sacher-Masoch da su palabra de honor a la señorita Pistor de convertirse en su esclavo y de satisfacer sin reservas durante 6 meses todos sus deseos y órdenes. Apa. Por su parte, la señora Fanny Pistor no le obligará a cumplir nada contrario a su honor. Nada de introducir cosas raras, ¿viste? El dedito no. Era un vivo o sea que, bárbaro claro. Este señor, porque a él ella no. Sí. Bueno, está bien. Bueno, el tipo cuidaba su él integridad. Cuidaba su honor. Él no. No, él no, obviamente. Le dejará leer su correspondencia. No. No se empiecen a pelear. Bueno. Le dejará leer su correspondencia o sus composiciones literarias. En cambio, la señora Pistor, por su parte, se compromete a llevar pieles con la mayor frecuencia posible, especialmente cuando se sienta llena de crueldad. Esto, bueno, tenía que ver porque justamente una novela de justamente de este señor, de Leopold, era la dama de los pieles, que, bueno, tenía esa historia, una dama de alta sociedad que vestía siempre con pieles y que en la intimidad le gustaba de, digamos, humillar y de maltratar a sus amantes. Entonces el chabón, digo, bueno, quería hacer realidad su propia fantasía, la fantasía que había escrito en esta novela. Demostró que era exactamente la mujer despótica y brutal que había deseado y la relación fue realmente un éxito, se vivían cagando a palo. O mejor dicho, tortuosa. Ella lo cagaba a palo a él. La obra más conocida de Leopold, La Venus de Pieles, no La Dama de Pieles, acá lo dice, lo dio bastante notoriedad por el relato crudo de relaciones sexuales masoquistas. Estamos hablando de 1800 y moneda, fines de 1900 por ahí. Sí, sí, siglo XIX. A raíz de esta novela conoció a su futura esposa bajo un farol de una pequeña calle de Kras. Romántico, bueno, tenía esa parte romántica. Se hizo llamar Wanda. Esta Wanda. Esta señorita Wanda. No era Wanda Nara, me imagino. Pero bueno. como la heroína de su propia, de su última novela. Llevaba un largo abrigo de pieles y se hacía la difícil. Decía, ay, no. Entonces no era tiene nada que ver con la Wanda Nara de hoy. Unas semanas más tarde, cuando quedaron por fin solos, se le echó encima con un látigo. Ay, bueno, claro, ahora que estamos solos, Leopold, vení. Leopoldo quedó fascinado y aceptó casarse, aunque... ¿Aunque qué? Leopoldo quedó... me perdí. Decidió casarse, sí, aunque qué. Ahora sí. Me dejas con intriga. Aunque la ceremonia inicial se hizo en privado, él llevaba frac y corbata blancos y ella desde luego iba de pieles y me imagino que desnuda abajo. Seguro. No sé por qué, me imagino. Bueno. Qué lindo una mujer... Sí. Con la camisa del hombre que le queda grande. Sí. A la mañana, ¿no? Qué lindo. Qué lindo. ¿Y un hombre? Me acordé. ¿Con algo de la mujer? Con hambre. No, ¿eh? No, con la bombachita de la mujer. No, no. Vos, no, santo, no, pierde, ¿no ves eso? Pierde un poco más. No es lo mismo, chicos. Por favor, no te ponga encima con ese culo peludo, Gustavo, por favor. Ay, no era necesario. Pero me hizo tirada de cola esta semana. Ah, no lo había visto. Bueno, después lo vemos. Ese dato tampoco era necesario. El matrimonio, formalizado más tarde en una ceremonia pública, duró 15 años, pero no fue feliz. No fue feliz, lamentablemente. Wanda, como antes Ana, no sabía exactamente dónde se había metido. No había previsto que este inteligente esposo le pediría que la azotara cada día con un látigo con clavos y que se pondría pesado pidiéndole que escogiera un amante. Ah, pero claro, era heavy. Claro, porque Leopold, o sea, para la sociedad, para afuera, era un escritor... De hecho lo era un buen escritor, escribía muy bien, un tipo sensible, un tipo que vestía bien, que se codeaba con la alta sociedad. Tenía pero, buena reputación, claro, digamos. Claro, pero en las cuatro paredes, digamos, le gustaba que lo golpearan, lo masoquearan. El tema de los guachiturros. Claro. Ese que dice látigo, no tiene nada que ver con esto, ¿no? No, de hecho sí. Ah, tiene que ver. Está pensado en... Justamente los guachiturros leyeron la obra de Leopold. Ah, mira son lectores. Son, no, yo creo que es el legado que dejó de alguna manera, ¿no? El hombre. O sea, Simón ahí leyendo, ¿no? Van a venir los herederos de Leopold. Bueno. A pesar de estar embarazada, Wanda estaba embarazada, la mayor parte del tiempo su marido continuaba presentándole un rosario de amantes en potencia, con la esperanza de que siempre optimista de que el último fuera un éxito. Finalmente, al cabo de los años, uno de los candidatos, un tal Armand alias Jacques Setzere, francés me imagino que era y lo pronuncié mal, pero bueno. Bueno, lo googleamos. Se la llevó. Mientras tanto, a pesar de todo, Leopold continuaba escribiendo. Aún hoy en día se le lee poco. Fue un personaje prominente en su época. En su época fue un autor bastante importante. En sus últimos días se casó con una joven alemana muy de su casa llamada Hulda Meister. Ella continuó cuidándola lealmente cuando el delicado equilibrio de su mente empezó a fallar. Al final lo envió calladamente a un manicomio tras haber sufrido de su parte varios intentos de estrangularla. Ya le gustaba toda su vida, le gustaba que lo golpeara. Llegó un momento al final que, digamos... Basta. Quiso él golpear un poco. Oficialmente o sea, había... Me quedó algo de esa chica. Muy de su casa. Muy de su casa. Muy de su casa. El detalle. Sí. Una chica de su casa, es como decía la señora. Oficialmente había fallecido y se le lloró de modo digno, pero de hecho vivió 10 años más. Durante los cuales el neurólogo y psiquiatra alemán Richard von Kraft se enteró de los pormenores de su vida y llamó al tipo de aberración que sentía él, que le gustaba que lo humillaran y que lo golpearan, masoquismo en honor a su apellido. Ahí es que nació la palabra masoquismo, entonces, en honor a este escritor de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, Leopold von Sacher Masoch, este autor que escribía desde poesía, teatro, cuentos, novela, que tenía una vida súper equilibrada. Para la gente. Para, ¿no?, la gente. Sí. Pero en las cuatro paredes le gustaba que lo humillaran y que lo golpearan. Así termina la historia del sucedido de hoy. Qué loco, ¿no? Esta cosa de cuánta gente es humillada, lamentablemente, y que no le gusta, obviamente. Sí. Y esta cosa de que a algunos les gusta que lo humillen. Les gusta bueno, pero pensé la contrariedad. Dentro del ¿no? goce no está eso, ¿no? Esa parte de sufrir. De sufrir. Hay gente que lo vive de esa manera. Sí, igual en sus últimos años de vida fue como que revirtió todo. La vida es una vuelta, ¿no? Quizás eso se... En los últimos tiempos, claro, empezó, volvió para atrás. Quiso ser sádico. Bueno, de hecho están los sadomasoquistas. Qué bueno, que no está mal si ambas partes. Bueno, sí. Están de acuerdo ambas partes. Claro, sí. Si hay un consenso, claro, hay un consenso en todas partes. Que bueno, diga, bueno, un reto vos. Un arañazo de, claro, de cola de vez en cuando está bien. Qué sé yo. No sé. Un chupón, oye, oye, un chupón, ¿no? El chupón, claro. Esa cosa de chupón, ¿no? Decir. El chupón es sado. Es mío. ¿No? Es medio sádico, sí, ¿no? Sí. Y algo que. Yo creo que el chupón es algo lo que decís vos. Es una cosa de pertenecer, ¿no? De pertenecer. Vos sos mío, yo vos te hago chupón para que los demás vean, ¿no? Los demás vean, sí. Sí. Te digan, te pico un mosquito. Sí. No, pero también está bueno recibir el chupón. ¿Cómo y en decir? Un momento de tu vida, en un momento de tu vida, un chupón tenés que tener. Tenés que tener un chupón. No, bueno, obviamente, o sea, llega un momento que. O no, Anto, te habrá pasado alguna vez. Para mí me parece que toda la vida, o sea, yo no creo que es un momento de tu vida. Ah, ¿vos crees que después a cualquier edad ya no puedes? Para mí todo es a cualquier edad. Ah, bueno, es verdad, bien. me gusta eso. Me gusta o sea eso. Que si vos el próximo programa venís con un chupón, digo, ah, bueno, está bien, no te preguntamos claro, nada. Claro, no. Es normal. Es normal, ha venido con chupón. Ah, ¿sabes? Bueno, está bien. El próximo tema le vamos a dedicar entonces al señor Leopold von Sachet. Sacher, Masoch, entonces, discúlpenme, seguramente la gente, los bueno, literatos y demás, la, deben estar diciendo, la comunidad alemana de acá de Pilar, que nos claro, escucha, está bueno, muy enojada. Sí, claro, enojada. No, debe estar diciendo, Herr, mirá cómo lo estás pronunciando. Bueno, le pido disculpas, la verdad que no sé pronunciar el alemán. Pero bueno, nos gustó esta historia, nos gustó. Interesante, pobre, más, interesante. Más por de dónde por viene menos, el sábado, ¿no? Que, exacto. ¿Quién se hubiese imaginado que provenía de esto, no? De este. Claro, porque esta cosa de los científicos de darle nombre a todo, ¿no? O sea, había que darle nombre. ¿Cómo le? Claro, peor hubiera sido Leopold, ¿no? Este es medio Leopold. Ah, no quedaba así tan bien. Así que a vos te gusta el Leopold, claro, Leopold, ¿no? ¿Viste? Claro, no quedaba bien. Entonces, claro, el sábado queda mejor. Masoquista. Le dedicamos el próximo tema entonces a Leopold, que seguramente debe estar escuchándolos desde el más allá. Estás en Estudio 2. Estás en Patas para Arriba. Está. Che, loco, la próxima vez me pueden hacer el favor de tipearlo en la computadora, porque esto es una mierda y no se entiende un choto. Oh, más sí, ya fue. Patas para arriba. Nunca entendemos un choto. Que solo piensan en Estudio 2 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Pilar es hogar. Hogar con centro de día. Un equipo de profesionales que trabaja para lograr la integración de personas con discapacidad a través de una labor conjunta con su grupo de pertenencia en la sociedad. Pilar es hogar. Hogar con centro de día. Ceballos 592, Pilar. Teléfonos 0230 4426050 o 0230 4421957. En la web www.pilareshogar.com.ar. SOESGIPE, Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y GNC, Garage, Playas de Estacionamiento y Lavadero de Autos, de Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires. Delegación Pilar, Mendoza 930, teléfono 0230-4663-595. Correo electrónico, soesgipepilar@hotmail.com. Carlos Acuña, Secretario General. En mi vida me pasó de todo. Grandes amistades, grandes amores, mis mascotas adoradas. Pasaron buenos momentos y seguirán pasando. Pero si algo me quedó claro es que sigo eligiendo lo que me hace bien. Yo te vuelvo a elegir. Con Crédito Argentino, comprar la moto, el auto o arreglar tu casa es muy fácil. Retirás el efectivo que necesitas en el acto, a sola firma y pagas cuotas fijas. Acércate a nuestras sucursales. Con Crédito Argentino, date el gusto. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Servicio Telam para la radio. Estamos atravesando un momento histórico. Lo dijo el vicepresidente Amado Boudou desde el estadio de Vélez Arfiel, donde se conmemoró el noveno aniversario de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia en el 2003. Boudou remarcó que el acto fue un gesto que demuestra que se va a seguir con la sintonía fina y la profundización del modelo. Además, aseguró que el gobierno nacional seguirá con la construcción de un país para los 40 millones de argentinos. Más de 1 millón de turistas se movilizarán por el fin de semana largo. Así lo informó el Ministerio de Turismo de la Nación y destacó la importancia del ordenamiento de los feriados para el desarrollo del turismo interno. Según el informe de la cartera de turismo, el 96% de los turistas viajará dentro de Argentina y solo el 4% viajará al exterior. Las regiones que mayor cantidad de turistas recibirán serán el interior bonaerense, la región centro y el litoral. El DT de Estudiantes asumió la responsabilidad del presente del club y no garantizó su continuidad. Luego de la derrota como local ante Vélez en el arranque de la fecha 12 del clausura, el entrenador de Estudiantes de La Plata, Juan Manuel Asconzábal, habló sobre la crisis futbolística del equipo y no garantizó su continuidad. Asconzábal se autocalificó como el primer responsable del momento que transita el equipo y adelantó que se tomará 48 horas para analizar lo mejor para Estudiantes. Remarcó que la decisión se debe a que el club sumó un solo punto en los últimos 15 partidos. Argentina y Centroamérica cooperan en ciencia y tecnología. El ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao, firmó un convenio de cooperación con los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El acuerdo contempla las áreas de biotecnología, uso sostenible de la biodiversidad y tecnologías de la inclusión social. Se trabajará en forma conjunta para fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico y la capacitación de científicos. Servicio Telam para la radio. Es la hora 23, 11 minutos. La temperatura, 13 grados. La humedad, 72%. You know I wanna wreck, I wanna get a belly full of beer. no me digas nada. ¿Querés levantarte un chongo y no sabes cómo? ¿Querés saber cómo revivir la pasión en tu pareja? ¿O no sabes cuáles son los cuidados del potus? Pero tranquilo, no desesperes. En Patas para Arriba llega Tips para Arriba, los consejos de Charlie Arias para que nuestra vida sea un poquito más feliz. ¿Cómo están? ¡Ay, qué lindo estar acá con todos ustedes, chicas! Hola, Anda, ¿cómo estás? Hola, Charlie. ¿Cómo estás? ¡Ay, Tony, qué lindo pelo que tenés así! Tenés como, así como muy... ¡Wow! Con mucho movimiento. Una cosa terrible. Me encanta. Estás divina, estás Shock. Divina. Estás así, estás como muy... ¡Wow! Estás como wow. ¡Ay, ya llegan los mensajes! ¡Qué rápido! Una cosa terrible, ¿no? Bueno. Hola, Gusti, ¿cómo estás? Ah, vos sos Gusti 2, porque tenemos otro Gusti. ¿Hay otro Gusti acá? Hay otro Gusti. Bueno, yo soy el 1. Vos sos... No, a ver, otro nombre. No. Claro, no. Gusti no. ¿Cuál es tu segundo nombre? Francisco. Ay, Francisco. No, porque me hace acordar a Fran, no me gusta. Fran no. Hola, Gusti. Hola. Hay muchas Charlies acá, me encanta. A ver, ¿cómo te puedo llamar? Gustavito no, muy largo. No. Gusta, puede gusta. Ser. ¡Ay, me gusta! ¡Gusta, sí, gusta sí. me gusta! ¡Gusta, divertido estoy! Bueno, una cosa. Hola, Gusta, ¿cómo estás? Hola, Charlie, ¿cómo estás? ¡Ay, esa voz de hombre que me pone! Encantó, ¿no? ¡Ay, por fin más hombre! Bueno, estaba Cristian. Estaba Cristian antes. Pero bueno, pero Cristian, viste, como que Cristian es como un hermano ya. Es como una hermana, cosa así. ¿Pseudo hombre? O sea, claro. No, no sé. No, ¡Epa! Va a venir y ¿sabes qué? Se pudre todo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien, muy bien. Bueno, bienvenido al programa, bueno, gracias. Me encanta. Bueno, él yo me acuerdo cuando estábamos en Tortuguita. Sí. Sí, me acuerdo. Bueno, ¿sí? mejor dejémoslos ahí. Sí. Hola, Diego, ¿cómo estás, mi vida? ¿Cómo estás? ¡Dame bola, Diego! ¿Cómo estás, mi Clark Kent? ¿Cómo andás? Ay, me encanta. ¿Todo legal? Oh, muy bien. Te está quedando lindo el peinado palmerita aplastada. Está cada vez mejor. Sí, está más lindo. Sí, lindo. La sienta sí, más. Le sienta bien, le sienta bien. Está muy bonita. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Ay, me encanta. Lucas tiene la palmera con viento, ¿viste? La palmera con viento. Porque tiene a la palmera y el viento, así el huracán, lo tiró para el costado. ¡Qué locura! No. Tenés así el Además, él siempre está así como acostadito, ¿no? Claro, el pelo te pesa, ¿no? Te pesa de un costado, entonces como que te cae. Muy bien, queda muy bien, ¿eh? Me encanta la sonrisa de ese chica. Hola, Dani, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo andas, mi amor? ¿Bien? Ay, esos besos. ¿No? Tiene una boca así como muy cosa. ¿Muy qué? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo andas? ¿Bien? Ay, ¿estás terrible? ¿Estás en Pilar, vos? Estás en Pilar ahora. Estás a full, me imagino. Claro, claro, porque Dani la tiene muy grande. Entonces, ¿eh? ¡Epa! Claro, sí. ¿Cómo? ¿Perdón? Me han contado, Lucas, me han contado, mi amor. Me han contado, yo no lo vi. Mira, a mí me van a caer a palo hoy. Bueno. Claro. Charlie se vino con todo hoy. No, me han contado que lo tiene muy. Me contó Emiliano Vulcano. Mira. De Conexión 91 parece que tiene una antena de Wi-Fi muy, muy grosa, muy grosa. Mira, vos. Bueno, eso tiene comentan, buena señal. Eso comenta, qué sé yo. Tiene muy buena señal. Gusta, ¿vos tenés buena señal? Tengo buena señal. ¡Ay! ¿Cómo o sea, estamos? A ver. Tiene buen alcance. Tiene buen alcance, que importa, ¿no? Claro, es lo que importa. El tamaño no importa, lo importante es el alcance que tiene, claro, totalmente. ¿Vos qué opinás, Santo? Basta de amenazarme. Está casada ella, te aviso. Pero yo no le pregunté nada. No, ya sé que está casada. Pero la mirás así como diciendo. No. ¿Qué opina, no? De eso. Si estamos hablando de la señal, ay, ¿no? De la comunicación. ¿A vos te gusta con mucha señal? Así, ¿te gusta? ¿Señal fuerte? ¿O vos crees que te conformás con una señal? Uno nunca se conforma. O sea, siempre uno va en busca de más, me parece, ¿no? ¡Ay! Bueno, cambiemos de tema mejor. Sí, mejor cambiemos de tema porque, bueno, chicos. Ay, estamos retrasados, ¿no, mi vida? Diguito, ¿no estamos bien? Ah, bueno. Digo, tío, está en otra, está volando. Está mirando pornografía en la compu. Déjalo tranquilo, déjalo. ¿Cuatro? ¡Ay, 4 minutos! ¿A mí me llamás retrasado? No. No, Jara, vos no. ¿Me dijo 4 minutos retrasado? No. Entendiste mal. Hubo una coma que no escuchaste. Claro, Charlie. Bueno, fue una coma silenciosa. Tenemos... Charlie, te extraño, mi puto lindo. Me dice, ay, Cristian, yo también te extraño un montón. Hace mucho ya que no nos vemos, no sé mucho. Un día voy a ir a visitarlos a ¿cómo se llama el programa de los lunes? El programa de los lunes, ¿dónde están los chicos? Teléfono descompuesto. Un día muy voy a buen venir, programa, ¿eh? Un día voy a lo venir, recomiendo. Es muy bueno, sí, muy sí, bueno, es bueno, muy bueno. Un día voy a venir a visitarlo. Cristian, te mando un beso. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Ay, golosa. Sí, estoy muy golosa últimamente, Cristian. Ay, bueno. Me encanta la sonrisa de este chico. Bueno. Me encanta. Bueno, una de las cosas que me hizo enamorar de ese chico es la sonrisa, pero bueno. Me dicen no hable. Jar me está hablando acá por la cucaracha. Me está hablando, me dice Jar, ojo con lo que decís. Tranquilo, Jar. Una cosa. Ay, ¿cuántos mensajes tenemos hoy? Sí, la verdad es que hoy fue un día de muchos mensajes. Sí, muchos mensajes. Bueno, hay gente que nos está escuchando. Eso es bueno. Dice, que sos puta. ¡Ay, pero qué guarango! Soy un chico joven, no me pueden decir esas cosas. Sos puta de todo, pero qué guarango. Ay, qué guarango. Ay, ya por favor. Bueno. Las cosas que me dicen. Terrible, bueno, terrible. Chicos, hoy tenemos... Ay, pero no saludé, hay otro hombre. Ay, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama ese chico? ¿Qué ¿Cómo hombre? Se llama ese hombre? ¿Cómo se llama ese hombre? Ya quiero saber el nombre. Ay, Jesús, me hice creyente. Sacame de acá que mira. Bueno, hoy hablamos del oso. Hoy hablamos del oso, ¿no? Ah, ay, y encima ¡epa! Me dice de Jesús no tiene nada, parece que no es muy santo, parece el oso. Ay, bueno. Terrible las declaraciones del día de hoy. Estaba por decir crucificame y clavame en la cruz, pero bueno, nada. Ya lo dijiste. No lo dije. Ay, lo dije. Ay, qué pelotudo que estoy. ¡Ay, qué boludo! Bueno, no importa. Hoy en Pata para Arriba, en la sección Tip para Arriba, hoy vamos a tener todo lo que el hombre debe saber para conquistar una mujer. ¿Cuántos hombres hay en la calle que nos quieren conquistar y no nos conquistan? Bueno, yo no soy mujer, pero bueno, no importa. Sí, sí. Nos quieren conquistar y no saben conquistarnos, Tony. Ay, lo hacen no de una manera tan densa. Sí, tenés densa. Razón, totalmente. ¿No? Gustavo, ¿cuántas veces vos quisiste conquistar a una mujer? Miles. Y no te sale. Todo el tiempo y no te sale. No me sale. La verdad que no tengo algo de decir, con esta técnica bueno, no fallo. La verdad que no. Hoy vas a encontrar la luz. Buenísimo. Hoy vas a ver la luz. Ay, ¿cuántos mensajes? Bueno, sí, lo leo y sigo con las cosas. Dice, bueno. Eso es repetido. No es repetido, Cristian, basta. No es repetido porque este tema está actualizado, por eso. Ayer está ahí a full hoy, Cristian. Se ve que está el pedo. Dice, basta. No leo más mensajes. A partir de ahora vamos a leer a los tips. ¡No! Bueno. Me mandan mensajes así como, basta, chicos, ¿qué pasa hoy? ¿Qué clima que hay hoy, no? Sí, hoy está... Bueno. ¡Cuánta energía! Bueno, parece que después de la radio voy a... Charlie, viene acá por vos. ¿Viniste por...? Sí. Ay, Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿vos, mi amor? Pasaste del vidrio para acá. Sí. Ya que estaba hablando del tema de conquistar todo eso, yo te traje algo. ¿Qué me trajiste? Algo, como yo conquisto a las mujeres. Ay, Dios, ¿con qué se va a venir ahora? ¿Querés que te muestre? No, mi amor, no me muestres porque después yo duermo afuera, mi vida. Pero te muestro un poquitito, ¿no? Bueno, la puntita nomás. ¿La puntita? La puntita. Un poquito nada más. Dale, un poquitito. A ver, Dieguito, ¿me puedes preparar algo que tenemos ahí? Ay, Dios. Ay, Dios, basta. Ah, bueno. Ay, Dani, por favor, Dani. Ay, guarda eso. Guarda eso. No, Dani, no. Por Dios. No. Ay, Dani, no. No. Guarda eso, por favor, pero... ¿Cómo haces para guardar, Dani? No. ¿Qué lo enrollás? No. ¿Así no se conquista? Definitivamente... ¿Por qué me habías dicho que te habías afeitado? Sí, pero... Pero parece... Crece. Ya creció, sí, me parece, ¿no? Rápido. Bueno, no sé tanto. ¡Juncos como... parecen! Y lo que pasa es que la depiladora me falló. Te falló la depiladora. Viste que falla a veces. Sí, me tiene podrido ya. Sí, la verdad, cambié de depiladora. Te tengo que dar látigo ahora. Hoy estuvimos a full con el látigo. Hoy estamos a full con el tema de los látigos. Guarda eso, por favor. ¡Ay, guarden eso! ¡Pero ensucias todo! ¡Ensucias todo el escritorio y después al otro día bueno, se quejan! Bueno, te estaba mostrando un poco nada más. ¿Cómo se llama el de la primera mañana? ¿El chico de la primera mañana? Bueno, de lunes a viernes, Dieguito. No, Marcos es de la segunda mañana, de la primera mañana. Marcelo. Marcelo después se enoja que dejan todo sucio. Después lo cagan a pedo al delito. Conocelo. Es verdad, yo estoy al tanto de todo, ¿viste? Yo me entero de todo, me entero de todo. Bueno. Bueno, ¿te gustó o no te gustó? Yo te defendí. Era para vos. Yo te defendí, mi amor, yo te defendí. ¿Qué, mi vida? Era para vos. Bueno, sí, me gustó, no me gustó porque ahora yo... basta, me pones en compromiso, Dani, por favor. Ay, pero por favor, che, te vine a mostrar esto acá. Estuve preparándolo todo un mes. ¿Un mes para preparar y preparar así? ¡Qué eso, pobreza! ¿Qué? ¡Qué pobreza, no? Porque... ¿Vamos a vuelta? No. Gracias. Bueno, todo lo que el hombre debe saber para conquistar una mujer. Es tiempo que deje de mirar como otros se llevan a las mujeres más bonitas. Tú, alto o bajo, gordo o flaco, tienes las mismas posibilidades que cualquier otro con la chica más linda de los... ¡Ay! Los mensajes son terribles hoy. Sí. Basta. A ver, los leo así. Leo el último y ya empiezo. ¡Ay, basta! Cristian. Hoy están todos entregados, no sé. Es el día, ¿no? Viernes de entregue, ¿no? Hoy viernes de entregue, parece. ¡No! ¡Esto es un personaje! ¡Basta! ¡No! ¡Es un personaje! ¡Basta! Bueno, se acabó. Está bien. Bueno, basta. Seguimos con los tips, porque al final... Anto, después puedo ir a dormir a tu casa, porque me parece que no me van a dejar entrar. Bueno. Antes de acercarte, haz contacto ocular. Claro, así contacto o culias. Una de las dos cosas. Ah, ¿cuál? No es ocular, de mirar. No, ahí siempre se confundieron ay, ustedes. Ay, sí, tenés razón, ocular, sí. Ay, bueno, está mal escrito, mirá. Sí, me lo tipé mal. Claro, entendí mal. No, antes de acercarte, haz contacto ocular, o sea que mira. O sea, mira a la chica. ¿Conoce la forma más segura de saber si tu acercamiento será exitoso? Intenta efectuando un contacto ocular preliminar para ver cómo responde. Claro, primero te acercás a la mina que te gusta, entonces la mirás así para arriba y ves. Si la mina responde bien, digamos, te dice, ¿qué está mirando? Vas bien. Si la mina te dice, ¿qué mirás, gato? Entonces ahí ya te tenés que alejar, ¿no? Es así más o menos, ¿no? Y si la chica se siente perseguida y empieza a huir de vos. ¿Te ha pasado alguna vez que, Anto, Tony, te ha pasado que se acercan así y te hacen un acercamiento ocular? Sí, igual yo soy muy perseguida. Cuando la gente me mira mucho, yo empiezo a caminar rápido. ¿Qué me estás oculeando vos, eh? ¿Qué me estás oculeando? A mí no, ¿eh? A mí no. Tal cual. Claro, sos así de cosas. Yo directamente no hablo, yo camino rapidito. Caminas, ¿viste? Rápido. ¿Gusta? ¿Cómo estás? Hola. Ay, me encanta. Me mira así como, así con esa mirada, así baladín. Me dice, hola. ¿Gusta? ¿A vos te ha pasado, mi vida, que... O sea, ¿vos has hecho contacto ocular con las chicas que has conocido? Sí, hice mucho contacto. Ocular. Pásame el número de la radio, dice Cristian. El número de la radio es... No sé cuál es. 0230... 466-4390. Muy bien, Chau. 0234-664390. ¿Lo dije bien? Sí. No perfecto, lo puedo creer. Perfecto. No lo puedo creer. Ay, estoy divino hoy. ¿No estoy divino? Estudio. Sí, totalmente. Bueno. Le estábamos preguntando. Me estaban preguntando. No, vayamos, Chema. ¿Has hecho un acercamiento ocular? Sí, busca? Sí, lo hice. ¿Y te ha ido bien? No me fue bien. No te fue bien. No, para nada. Claro, que la mina te dice, ¿qué mirás? O sea, lo que pasa es que quizás yo tenga una mirada muy persistente, ¿no? Y como que eso intimida a la mujer en claro, cuestión. Además, vos sos muy chicato. Vos te acercás sí. mucho. Me acerco mucho claro, a mirarla. Le estás mirando las tetas de claro. así, a 2 centímetros. Exacto. Claro, la mina te da yo, la mina. Acerco y la miro demasiado porque no veo bien. Claro, entonces, cuando la mina te dice, ¿qué estás haciendo? Vos decís, claro. Nada, estoy haciendo un acercamiento ocular y nada más. Ahí viene cachetazo. Te ha ido mal con eso. Sí, me fue muy mal. Probá con anteojo. Está o bien. Con una lupa por ahí. Un binocular. Me gusta los binoculares. Entonces haces el acercamiento ocular ya de lejos. Entonces más o menos ves. Lo que pasa es que si vos haces de lejos... No, es re psicópata eso. Es verdad. Es medio psicópata. Espía, ¿no? Un claro. Sí. Tipo psicópata observando me mujeres. Da miedo. ¿Cómo se llamaba ese que espiaba? Ay, no me acuerdo, de una película. No sé. Pensé que estábamos hablando de alguien. Bueno, vayamos a otro punto. Bien. No muestres interés en ella y en sus amigas. Bueno, está bien. Apuntar a más de una mujer dentro del mismo círculo social es una táctica que lleva al desastre. Claro, vos, por ejemplo, estás en una fiesta, ¿no? Estamos en un boliche. Medio pedorro el boliche de hoy, pero bueno. La estoy divirtiéndome. Entonces, yo soy re hombre. Vos sos un super hetero. Claro, yo soy super hetero, ¿no? Entonces veo y dice, qué linda chica que está bailando ahí. ¿Cómo se llama? Anto se llama, qué linda. Sí. Aunque la otra chica que está ahí, Gustava, ay, mirá qué linda. Las tetas que tiene Gustava me encanta. Ay, ¿qué hago? hago acercamiento ocular a las dos y ya está, le hago acercamiento ocular. No. Eso claro. No, sí, hay eso que no hacerlo. Va. Claro, elegís una, elegí la más tetona, la que más te gusta, qué sé yo, no sé. Elegís una, o tate ti, suerte para ti, y listo. No puedes mirar a todas, porque si no, las chicas se dan cuenta, ¿o no, Tony? Totalmente. ¿Vos crees que te das cuenta antes si hay un hombre que mira a todas, como que está haciendo observando muchas mujeres? Yo tengo un tercer ojo, yo me doy cuenta de pero todo. Pero no. ¡Ay! Bueno, noche de confesiones, Anto tiene un tercer ojo y todos queremos saber dónde está el ojo. Escupí todo, ¿no? ¿Dónde está tu tercer ojo? Sí, eso, ¿dónde está tu ojo? No. Todo el mundo en quiere saber. En la percepción, yo me doy cuenta cuando uno bueno, pero está fijando es un... en mí, en mi amiga, en mi otra amiga y en mi otra eso, amiga también. Y eso molesta, ¿no? O sea, si vos decís... O sea, ¿vos crees que si un hombre mira demasiado... ¿No? Como que eso ya genera más vale un rechazo. Pájaro en mano que 100 volando. O sea, me parece que es yo, clarísimo. Yo creo que esto. Es mejor apuntar a lo seguro, ¿no? Mirar un poco el territorio y. Bueno, lo seguro es la más fea del boliche. Y bueno, no quise decir eso. Y es la más segura, ¿viste? La pobre nadie le da bola, entonces ya está, listo, te agarra el primero que encuentre. No sé. Ay, estoy muy malo hoy, ¿no? Cruel, más que malo. Ahora, pobre, las mujeres que se van a levantar esta noche van a decir, ay, me levanto porque yo era fea. Vos imaginaste esto. Sí. Chica, 6 de la mañana. Bueno, concretó con un chico. Sí. ¿Qué es chica que va a pensar después de escuchar este programa? Y claro, que ese pibe se acercó a ella porque, bueno, era lo último que quedaba. O sea, que eso. A las 7 de la mañana viste que van quedando, los resabios, ¿no? Va quedando la resaca de cosas. ¿Tenemos un llamado en el aire? Hola. Hola, Charlie. Hola, ¿quién habla? ¿Qué hacer, mi amor? ¡Cris, mi vida! ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¡Ay, te re extraño hace un montón! Ahora que sos super papá, sos grande pa. Sí, acá estoy tomando un poco de whisky con mi hijo. Me parece... ¿Sabes qué me lo imaginé? Yo me lo imaginé, ya de chiquito lo estás pervirtiendo. Sí, ya en la mamadera le puse un poquito de chiva real, ¿viste? Ah, bueno, buen whisky. Buen whisky. Sí, olvidate. Es lo que te daban a vos cuando vos eras bebé, me imagino. No, a mí me daban el berreta. El berreta. Y así, sí. Paul Muller. Así saliste. Black Star me va. Así saliste. Sí, sí, ¿Cómo estás, Cris? ¿Estás bien? Acá tomando un poquito para pasar el frío, ¿viste cómo es la cosa? Tomando un poquito. El invierno. Bueno, estaba todo el marihuano y de ahora en sí a Benny Mike. Cristian, por favor. Escuchame. No, pero lo llamamos. Baja, mi vida, baja un poquito la radio porque se acopla. ¿Qué radio? No sé, vos estás escuchando la radio y se acopla. No, llamé por llamar, boludo. No, boludo. Pero baja la radio. Que baja la radio, porque se acopla, mi vida, se acopla. Ay, me encanta. Hola. Siempre quise decir eso, se acopla a la radio, ¿no? Me encanta. Poder decir, baja la radio. Baja la radio porque se acopla, ¿no? Así como importante. Claro, estamos en un programa... Estamos como 20 que te estamos escuchando acá. ¿Con quién estás? Estoy con un amigo, Federico, con el Maxi, Pepe, Juani... Pará. ¿Estamos hablando del mismo Maxi? ¿Estamos hablando del Maxi que de la otra noche...? Preguntale si es el mismo de la otra noche. Epa. Maxi, vení. ¿Vos sos el mismo de la otra noche? Dice que sí. Sí, no me digas que está ahí. Claro, porque se fue corriendo y dejó un calzoncillo en casa. Decirle que después lo pase a buscar. Dice que tiene un palomón ese, no sé qué onda. Bueno, palomón, pero, no paloma, palomón. Yo no se lo voy a lavar, mi vida, yo no se lo voy a lavar. Decirle que lo pase a buscar después en casa. Y bueno, no sé, arreglamos, qué sé yo, no sé. Dale, Charlie, dale. Yo llamaba para ver cómo estaba nomás, viste, porque te extraño acá, viste. Estamos con marihuano, queremos volver. Marihuano. Bueno, sí. Marihuano cannabis es un conductor de... No, pásame con marihuano, estás ahí con... Eso, pásame con marihuano. Ahora te paso. Vení, dale, vení. Vení, pa, vení. Dejá esa yerba ahí. La cara de yerba. Marihuano. No se puede jugar con la yerba. Marihuano. ¡Oye, chico! ¡Hola, marihuano, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Oye, acá andamos! ¡Ve que te quede bien, chico! Me imagino. Vos siempre estás así como bien... Siempre, estás un poco mal de la garganta, ¿no, marihuano? Estás un poco mal de la garganta. ¡Oye, chico! ¡No sabes cómo pega la de Colombia! La verdad, pega bastante, marihuano. Bueno, no sé, estás invitado cuando quieras a Patas, porque bueno, ustedes se fueron. Nosotros no los echamos, ustedes se fueron. Bueno, dale, chico. Bueno, pasame con Cristian. Dale, te paso, chico. Chao, un besito en el cupo. Bueno, en la punta también. No, marihuano está terrible. Bueno. Marihuano con los pulmones llenos, ¿no? Sí, te tiene los pulmones siempre llenos. Siempre llenos, no, chico. Cristian. ¿Qué hace dejar? Cristian, marihuano está terrible, boludo. No sabe cómo está, viste. No, cortó una botella, se hizo una pipa de agua. Te digo una cosa, ¿por qué me dijiste jar? ¿Eso? Me dijiste Germi, no, mira. El gordo peludo no, ese. No me confundas con el gordo. Disculpame, disculpame. Mi Charlie. Ay, qué feo. Qué mal, ¿no? Qué mal. Bueno, Charlie, te dejo, sí. ¿Viste? Porque acá bueno. Los chicos tenemos que seguir la ronda de la... Es verdad, del saumerio, ¿viste? Bueno, y no podemos terminar. Un beso. Ay, che, bueno, chicos. Un día podés invitar, Cristian, ¿eh? Cuando quieras, vos sabés que tranquilamente venís y podés tirar acá un rato la... ¿Eh? Bueno. Se cortó. Qué cosa terrible, chicos. En fin. Bueno. Hoy tengo un levante terrible. Como nunca. Es como el tema de Cure, ¿no? Freedom and Love. Sí, yo no sé si estoy enamorado, ¿no? Sí, hoy Charlie, la verdad que hoy estás... Qué levante, realmente, qué levante. Bueno, sigamos al siguiente punto. A ver. Mejor. Hazla sentir como si fuera la mujer más sexy del mundo. Con frecuencia, una mujer queda prendada de un hombre por una razón. Le gusta como la hace sentir. Así que si la hace sentir como la más bonita del lugar, existirá la posibilidad que quiera verte otra vez. Claro, vos tienes que ser... No importa que seas fea, que sea yo... Primera vez que estoy de acuerdo con el tío. Ay, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer, porque ella nunca está de acuerdo con más. Primera vez. Sí, coincido con eso. ¿A vos te gusta que te hagan sentir linda, que te hagan sentir la más importante claro, del mundo? Claro, porque si no la princesa, decae, la reina, ¿viste? ¿No? Si no tiene sentido. Si bien, bueno, pero sí, eso es un juego medio perverso, porque, o sea, vos lo buscás al muchacho en cuestión para que, bueno, para hacer sentirte bien vos. Nah, disculpame, yo no lo busco para hacerme sentir bien. Bueno, a mí, pero si yo estoy con un diciendo. Muchacho, es porque a mí también me parece el más lindo bueno, del mundo. Pero... Oiga, ojo. Ah, bueno. Ay. No te hagas la super romántica, vos también. No, en lo absoluto. Simplemente coincido con eso. Bueno, hacerla sentir. ¿A vos le has hecho sentir a una mujer la más linda del mundo? Sí, ¿o no? Sí, en algún momento sí. ¿Te preocupas, digamos, por eso? Sí. ¿Te preocupas por eso? Sí, lo hago. ¿Solís trabajar mucho con eso? Suelo trabajar. A veces cuesta porque, bueno, hay que remar cuando realmente no es así. Hay que remarla, sí. ¿No? Cuando realmente. Igual cuesta, ¿no? La mentira. Porque, a ver, la mentira esa. Igual es de a poco que te va apareciendo la persona más linda del mundo. Pero ¿no? Claro, pero no se trata. Tampoco se trata. Si es una noche de levante, claro, podés decirle, claro. Es parte del juego, ¿no? Es parte de la seducción. Pero tampoco se trata de mentir, pero. Chicos, tampoco se trata de mentir mucho. Bueno, uno tiene que resaltar por algunas cualidades. Por ejemplo, si tiene una nariz así de Pinocho, no le digas qué linda nariz te queda. Claro, bueno. Qué personalidad que tiene tu nariz. No, le decís, te fijas, a ver, la nariz es un escracho, pegamos, los ojos, parece un pescado. Claro, a ver, la boca, los dientes. La boca puede zafar. Entonces la boca puede zafar, entonces le decís, qué linda boca que tenés. Entonces una cosa tal así. Tal cual. Una cosa así. Bueno, en realidad ese tema de resaltar valores, a mí me pasó. ¿Qué te pasó? ¿Qué tan valorado? Claro, yo estaba, cuando conocí a Carloncho. Carloncho. Sí, cuando atente al nombre, porque Carloncho. Me va a estar escuchando en este momento. Seguramente debe estar escuchando. Cuando conocí a Carloncho, nosotros nos conocimos en una galería de arte. Los dos estaban mirando el mismo cuadro. Estaban mirando el cuadro, entonces yo lo miro así de costado y lo veo que él estaba mirando también el mismo cuadro que yo. Me estaba mirando el cuadro, ¿no? ¡Qué fuerte, loco! Claro, entonces yo hago así. ¡Qué momento cultural! Claro, porque ¿no? Teníamos... Claro, él está... Estábamos mirando, cada uno miraba su cuadro, ¿no? En un momento yo lo miro así y le miro, a ver... Digo, ¡ay, qué lindo cuadro está mirando! Tenía un cuadro grande, ¿no? Un cuadro así que no me acuerdo de quién era. Le estaba mirando, entonces él... Y me hago distraído, claro, para que no vea que yo también le estoy mirando el cuadro, ¿no? Entonces hago así y lo miro así de reojo y veo que... Él también me está mirando el cuadro, ¿no? Se mira el cuadro mutuamente. Nos miramos mutuamente el cuadro. Entonces dijimos, qué lindo cuadro que tiene. Digo, entonces lo miro así y le digo, hola, ¿tenés algún lugar para que vayamos a mirar cuadros? Entonces él me dice, no sé, qué sé yo. Y le digo, entonces me dice, sí, yo tengo un lugar, pero no es acá. Claro, porque nosotros estamos en Pilar, la galería de arte de Pilar, no sé dónde está, de Vina. No me pidan la dirección porque no me acuerdo. Entonces me dice, vayamos a... yo tengo un lugar en Del Viso, ¿no? Parece que tenía una galería privada de arte en Del Viso. Entonces digo, ay, ¿sabes qué? Me muero de ganas porque hace rato que no ando mirando cuadros. Hace rato que no. Claro, observá, viste, la textura del cuadro, o sea, observá esa cosa abstracta, ¿no? De cuadro, ¿no? Entonces vamos hasta la galería privada de arte de Carloncho. Y bueno, vamos allí, tomamos dos colectivos, me acuerdo. La iba yo en el colectivo. Me acuerdo que no claro, estaba muy lleno, el colectivo estaba muy lleno, ¿viste? Cuando estaba muy lleno, una cosa terrible. Sí. Te apoyan por todos lados, ¿viste? Una cosa así. Claro, yo iba saltando, ¿viste? Del caño, ¿no? Del caño de tipo mono. Claro, tipo mono, iba para todo lado, permiso, iba haciendo así, ¿no? Moviendo. Ay, qué animal. Claro, me iba hasta el fondo y después volvía para adelante, una cosa terrible, me apoyaron como 100 veces, ¿no? Más o menos. Claro, pues, bueno, entonces llegamos a la galería de arte privada, ¿bien? Entonces le digo, bueno, a ver, mostrame los cuadros, qué sé yo, porque mucho lo pude ver ahí en la galería de arte, porque había mucha gente, qué sé yo. Entonces me dice, tengo un cuadro muy lindo que te quiero mostrar. Un cuadro muy lindo, tiene una textura muy especial. Me dice, es un poco grande. Me Epa. Dice, es un poco grande porque, claro, a mí me gustan los cuadros grandes, ¿viste? Esos cuadros que... ¡Ay, están a full los mensajes! Están a full... Basta de mandar. Bueno. Yo quería escuchar lo del cuadro. Bueno, ya voy al cuadro. Me mandan mensajes que me hacen poner más nervioso. Sí, más o menos. Entonces, ¿cómo me conoce este hijo de puta? Bueno, un amigo que me dice que conoce mis gustos de cuadros, ¿no? Sí. Entonces, pero no me conoce, no miramos cuadros juntos. Me conoce porque yo le cuento los cuadros que miro. Me miran acá diciendo que miraron cuadros juntos, no. Basta, porque me pone nervioso y la gente no sabe de qué estábamos hablando. Bueno, entonces, un cuadro enorme, ¿no? Una cosa terrible, así, no sé, más o menos... ¡Wow! No sabe lo que acabo de ver. Era un cuadro grande. Pero cuadro grande. Era un señor cuadro. Creo que era la Mona Lisa, no me acuerdo, por la sonrisa. Tenía así como una sonrisa Dios. Así muy, muy especial, una boquita así como muy... muy... muy especial. Entonces le digo, ay, mirá qué lindo, qué sé yo. Nunca había visto un cuadro así, qué sé yo. Le digo, ¿lo puedo tocar? Claro, porque viste que el arte en los cuadros. Claro, a veces una cosa es mirarlo. Tenés que tocarlo. Lo tienes que tocar para sentir la textura. Vos me entendés. Claro, la rugosidad. A ver, el relieve, ¿no? De la pintura, claro, a ver totalmente. Cómo se siente. Entonces lo toco y le digo, está un poco húmeda la pintura. Le digo. Digo, está como así como que goteando, ¿viste? Como que gotea la pintura, ¿no? Entonces. Entonces me dice, no, lo que pasa, perdoname, me dice. Lo que pasa es que recién lo pinté, me dice. Yo digo, ¿vos sos Leonardo? Digo, no, tarado, me dice. Lo que pasa es que yo lo copié a la Gioconda. Le digo, ah, claro, qué boludo que soy, qué sé yo. Entonces, claro, me había copiado la pintura de la Gioconda y recién la había pintado, ¿no? Por eso chorreaba un poco de pintura. Vos lo tocabas así claro. Y me quedó en la mano, así todo chorreado. ¿Viste? Una cosa terrible, ¿no? Terrible. Entonces le digo, bueno, qué lindo, mirá, yo podría quedarme todo el día acá disfrutando tu pintura, realmente es muy linda, que Dios te la conserve la pintura, ¿no? Y quedamos para ir otro día a mirar cuadros, y dice que tiene otros cuadros más. Me dice, tengo algunos cuadros ahí que los tengo... Tengo varios cuadros que los tengo que clavar, me dicen, porque los tengo tirados, qué sé yo. Después, si me ayudas, los clavamos juntos. Y dice, yo le digo, bueno. Y bueno, y hoy a la noche vamos a ir a la galería. A clavar cuadros. Bien. Sí, cosas. Le mando un beso muy grande a Carloncho. Si es que no me duermo, porque siempre me duermo. Después. Sí, claro, no antes. Ah, no, antes. Yo soy así de divertido. Vamos a clavar clavos y me duermo enseguida. Me duermo antes. Bueno. Sí, es una cosa terrible. Pasa, suele pasar esas cosas. Qué pero bajón. Bueno. es un hijo de. Bueno, no importa. No, esto ya lo dijimos, me pongo nervioso. Una cosa no, terrible. Por favor, no te pongas nervioso. No evites hacer cumplidos porque piensas que ya los has escuchado todos. En otras palabras, no dejes de abordarla y de hacerle cumplido solo porque piensas que no eres el primero en hacerlo. Probablemente pienses que no vale la pena acercarte a esa hermosa mujer parada junto a la puerta. Es posible que creas que incontable cantidad de hombres ya le han hablado. Bueno, no importa, si muchos hombres le hablaron, o sea, es la típica... No, dejen de escribir mensajes porque me ponen más nervioso. Me mandan muchos mensajes. Y vos, por ejemplo, ves una señorita que está parada en la puerta, ¿no? Entonces vos te le acercás... Sí, te acercas a la señorita y... Entonces está disparada. Entonces vos te acercás y la abordás con cumplido. Le decís, ay, ¿qué habrá pasado en el cielo? Se cayeron los ángeles. ¿Qué bueno, es una pues pelota más. De esa? Ah, no salí importa. Acá, le digo yo. No salí importa. Acá, payaso, ¿no? No, está bien. No. Chicos, usted no sabe nada. Yo lo sé todo esto, porque yo lo estudio. ¿Y la creatividad dónde quedó? Claro. La originalidad. No hay que ser original. Hay que ser. Sí hay que ser original. Si no, es mentira. No. Ay, Tony, vos porque sos una pesada. Vos seguramente estás ahí. Seguro te pones un banquito al lado de la puerta porque no te levanta nadie. Eso es lo que vos pensás. Ay, por favor. Ahora no te me hagas, ay, la mujer fatal, ¿eh? No te hagas la mujer fatal. No, pero bueno, no importa. Por ahí decir algún cumplido, algún decido. No te entiendo, mi amor. Habla al micrófono si quieres hablar. Enséñale a tocar el botonito. Enséñale, Dani, a tocar el botonito porque él no sabe, pobrecito. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Me estabas bardeando. Claro, enséñale a tocar el botonito. No sabe todavía, pobrecito. No le pude enseñar, Dani, todavía. No, mejor no, porque después no va a querer que yo le enseñe nunca más. Bueno, él es capaz, él es bravo. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Me estabas bardeando. Bueno, no estaba bardeando. Ay, Tony, si ya te quiero, mi vida. No, pero bueno, no importa. Por ahí algunos más modernos, gusta. Algunos más modernos, pero siempre decirle algún cumplido. Es porque se perdió el tema de los piropos, ¿no? Ya no se dice sí, piropo, ¿no? ¿No? Están vigentes, pero también está la guarangada, me parece. Claro, ya hacen los piropos guarango, ¿no? Pero guarangada que por ahí a la mujer le llega. Una guarangada, ¿te puede llegar a vos, Santo? Guarangada bien, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿cuál sería una guarangada? ¿Cuál sería una guarangada bien? No sé, no qué sé yo. Supongamos, sí. Voy caminando y vi una chica con unos pechos. Sí, ¿no? Unos pechos prominentes. ¿Cómo ando? Sí, digamos. ¿Cómo ando? Sí, unos pechos prominentes. Perdón, no por lo que voy a decir. Qué lindas tetas que tenés, ¿cómo te la chuparía? Ajá. Eso a vos te ¿qué te causaría? ¿A una chica que conoces en un boliche? No, en la calle. Pasa una chica. Pero le decís eso. Te mata golpe. Pero, a ver, pará, vamos. Una mujer, ¿no? Se debería si sentir reconocida. Si la agarrás en un boliche y está no, muy... No. Puede ser. Pará. Soy una mujer. No hablen a la misma vez y no se peleen, tranquilos. Soy una mujer, ¿no? Sí. Ese día por ahí no me levanté bien, tengo un... Sí. Bajo de ánimo. Sí. Pasa un muchacho y me remarca mis pechos. ¿No te vas a sentir un poco mejor? Por ahí la parte... Por ahí la es parte poco de, medio burdo, ¿no? Como por ahí la día. Parte de la chupadita, ¿no? La chupadita es como que fue muy vacío. En el hombre pasa, por ejemplo, las mujeres le dicen, ay, qué linda garchota que tenés, cómo te la chupas. Eso. Yo he escuchado mujeres que han dicho, sí, esas cosas. Y a usted, señor, gusta si una señorita se acerca o pasa y te dice, qué lindo bulto, cómo te la chuparía. Sí, o cómo te... la verdad que no estamos preparados para eso. El hombre no está preparado para eso. Ah, o sea, ¿vieron? Ay, machista. No, pará. No es machista, sino que no estamos preparados. No están preparados para eso. Es tan, raro que te pase. Pero es raro. Se siente raro. ¿Viste? Es como que te sentís una mujer, lo que le pasa a la mujer siempre. Bueno, mira, Cristian dice... Ay, ¿cuántos mensajes te recibimos hoy? Cristian dice... La cagaste con el otro mensaje. Mira, yo iba a leer algo re lindo que escribió Cristian y manda otro mensaje para cagarla. Dice, el primer mensaje es este. Dice, yo creo que mientras seas un poco simpático, respetuoso y algo cariñosa, siempre vas a poder tener la chica que quieras. Si hay algo que aprendí, no existe lo imposible. Esto nos dice Cristian, que está escuchando la radio. Y después remarca, ¡qué masita! Para mi flor de poronga. ¿Te das cuenta? No. ¿Cómo? O sea, veníamos bien, Cristian. ¿Qué pasó? Claro, tomen por altar. Es como que... Pero a mí me parece más... a ver, vos, Gustavo, porque decime si tengo razón o no. O vos por ahí lo escuchaste. Que el hombre dice piropos groseros cuando está en barrita. Cuando está con amigos. Sí, sí. Si está solo, no se la banca. Claro, no es tan así. De hecho, no dice nada el hombre. No dice solo. Nada. O sea, más que nada lo dice, bueno, cuando... Para los un amigos. Auto, ¿no? Con alguien. Un mirá lo que le digo. Claro, exacto. Una cosa así más así. Claro, exactamente. Más en barra, claro. ¿No? Mi amor, te chupo toda. Claro. Igual lo que yo dije recién, sí. Hay gente que lo ha hecho, ¿no? De chupar una teta, sí, me imagino. Sí. Bueno, aparte, no, de decir eso a una chica, ¿no? Ah, que venga caminando solo. Sí. Y decírselo. Lo decía. Para remarcar, ¿no? Un poco. Para remarcar, está bien. Bueno, me gusta. No, ay, ¿cuántos mensajes? Bueno, leo los mensajes y ya vamos, pues ya tenemos que terminar. ¿Vos bancás solo? Ay, no entendí, Cris. ¿Cómo? ¿Vos bancás solo? Jaja. ¿Ah? Ay, no entendí. Por ahí dale. Debe algo que ser dije. Si el piropo te banca decir solo. Ah, si yo me la banco solo. Ay, mi amor. Sí, me lo bancaré. Ay, basta. Me están amenazando allá atrás. Ay, no. Basta. Terrible. Bueno, no tenemos más tiempo. tiempo. Se nos fue el programa. Se nos fue, por lo menos mi sección. El programa no se fue, pero por lo menos mi sección. Bueno, se aprende mucho, tenemos muchas cosas. Aproxímate en sitios que no sean bares. Charlie, yo la verdad que estuve anotando. Anotaste me quedó bastante. Después me lo voy a poner en práctica. Después me contaste si pudiste levantar alguna amiga. A ver cómo me va. Es verdad, es verdad. Bueno, leemos el último mensaje. A ver, están a full hoy. Dice, qué linda voz tiene Tone. Dice alguien que no dice quién es. Anto. Anto. Anto está terrible. Oye, claro, pues se vino escotada y como que los pichos cuando se ríe, claro. se irisan. Ay, pero ustedes, ¿por qué me los miran? No, Me amo. Me siento inhibida ahora. No. ¿Vos qué te pensás? Te habrá parecido estamos pensás? Mirando. Quiero mandarle un saludo muy grande. Yo no sé si está escuchando. Qué linda voz tiene Tone otra vez. Bueno, el que está escribiendo lo escribió dos veces. Ya sabemos que tiene linda voz. Basta, tiene otras cosas. Gracias, linda. Gracias. No sabemos quién es. Bueno, igual, gracias. Quiero mandarle un saludo, bueno, a todos los que nos están escuchando, todos los que mandaron mensajitos y todos los que me escribieron en mi Face. Me ubican en el Face como Charlie, no Charlie con Y, ¿eh? Yo soy Charlie Arias. Me ubican ahí en el Face y me agregan y yo los agrego a todos. Sí, eso lo aprendí de un amigo mío. Un amigo mío se llama Demian. Es divino, es un amor, pero rigato. Lo he llamado todo el tiempo. Bueno, sí, justamente, por eso agrega todos. Claro, agrega a todos en el Face, una cosa terrible, hace una cosa así, tiene un millón de amigos. Recibe Roberto llamado Carlos. Todo el tiempo. Bien por él. Todo el tiempo, sí, Roberto Carlos, terrible. ¿Cuántos amigos tendrá en Facebook? No sé, ¿no? Debe tener mucho. Habría que ver, ¿no? Debe tener mucho. Bueno, le mandamos un saludo muy grande a Roberto Carlos. Que nos debe estar escuchando desde el cielo. Bueno, ¿cuándo sabía que había muerto? No sé, bueno. Bueno, por las dudas. Por las dudas, no sabíamos. Pobre Roberto Carlos. Qué pobrecito. No sabía nada. ¿No sabían? No. Ah, bueno. Sí, me amargaste el día. Uy. Bueno, le quiero mandar un beso muy grande a mi bebé que debe estar en este momento, no puedo decir el nombre, pero en este momento debe estar escuchando y debe estar cambiando la cerradura esta noche. Definitivamente. Pernoctas en otro lugar. Totalmente. Así que bueno, te voy a caer, Tone. Te voy a caer a tu casa, me parece, esta noche. Bueno, gracias. Si cae alguien más, no te quejes. Ay, bueno, no importa. Ay, me encanta. Bueno, me gustó. ¿Gusta? Vamos, dale, vamos todos. Dale, sí, claro, voy. Quien dice dos, dice tres. Quien dice tres, dice cuatro. Chicos, vienen. Vamos todos. ¿Hacemos gambán? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es gambán? ¿Gambán? ¿No sabes lo que es? No, gamba. Gamba. Gamba no es la práctica esa de... Esa. ¡Ay, qué cochino que vino! ¡Gustavo! Una cosa terrible. ¿Cómo estás? ¿Estás a full? Bueno. Gracias, Gustavo. Bueno, gracias por estar Charlie, gracias. Ay, me encanta esa bota y macho que pone. Gracias, Tane. Gracias, Charlie. Gracias, Diquita. Besos en el pupa. Para atadas. O sea, tipo que querés mi Facebook. O sea, que querés agregarme y estar siempre tipo reconectado conmigo. Ok, buscame en el Facebook como Patas para Arriba y agregame y yo tipo que te reacepto y tipo que estamos súper reconectados todo el tiempo y nos reetiquetamos y te firmo el muro y vos me pones me re gusta y publicamos fotos y videos y chatamos y tipo que nos hacemos re amigos. ¿No es recopado? Patas para Arriba, un programa súper mega recontra archicopado. En cadena nacional. Siento la angustia, voraz angustia de mi garganta ahorcada. Mi vida convive en nuestra soledad, apaga la pasión. We'll be right back. actividad. En patas para arriba. Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? Bueno, estamos terminando el programa número 92, Santo, de patas para arriba. Estamos un poco cansados, ¿no? Sí, no, pero sí, bien, fue un bien. Programa movidito, ¿no? ¿Cómo la sintió en su debut? ¿Cómo la sintió bien? No dolió, ¿viste? Fue bien. Al principio puede doler un poquito. Sí, pero una vez que uno va entrando, se hizo más llevadero. Como suele pasar. Mañana sábado en la Plaza del Viso a partir de las 16 horas se hace la quinta gratiferia. ¿Qué es la gratiferia? ¿Vos tenés algo que no usás en tu casa? La llevas a la gratiferia, la dejás y seguramente alguien la va a necesitar. Y si vos necesitás algo, te das una vuelta por la Plaza del Viso entonces y si encontrás algo que te gusta, te lo llevas. No es un trueque. Vos no tenés que dejar algo para llevarte, sino podés dejar y no llevarte nada o podés llevar algo y no dejar nada. Así que mañana a partir de las 16 horas entonces en la Plaza de Del Viso, en la Plaza Independencia, la quinta gratiferia de Del Viso, justamente. Bueno, llegó el momento de despedirnos. El próximo viernes vienen los chicos de Por Contramano. Van a estar visitándonos, haciendo un lindo acústico. Y van a estar charlando con nosotros. Y seguramente va a haber más locuras. Siempre soy yo. A las 12 suena esto. Y no me hago cargo encima. Me tardo en darme cuenta que soy yo. Recuerden, este lunes a las 22 horas, en vivo... Teléfono compuesto con quienes habla, con Cristian, con Dami, aquí en Estudio 2. Anto, ¿algo para decir antes de irnos? Sí, antes de irnos quiero saludar a Sabrina, al Rusito, a Gustavo, que Sofodich. Hoy. A otro Rusito, sí. A Gustavo, que hoy ojalá que haya escuchado el programa, creo que lo escuchó. Y a Dani Darko, como siempre, mandarle un beso enorme. Señor, bueno. Gustavo, ¿algo para decir antes de irnos? Sí, bueno, que estoy contento, la verdad que me sentí cómodo. Bueno, que vamos a continuar, ¿no?, con el programa. No contamos qué secciones nuevas va a haber, pero bueno, lo contamos la semana que más viene. Más o menos adelantamos que... No, que, bueno, no tenemos tiempo ya. No decimos nada. Bueno, hoy no tenemos tiempo. Mando un saludito. Dale, dale. A Marquitos, Paulita, Maki y Ardilla. Y Ardilla. Un beso grande para ellos. Esos amigos. Y bueno, mandamos un saludo muy grande a Cristian, justamente, que Cristian se está preparando para el lunes a las 22 horas, entonces teléfono compuesto en vivo. Yo le quiero mandar un beso muy grande a todos los que nos han escuchado y un beso muy grande a Lucas. Nada, intentamos hacer... Gracias, Diego, por estar ahí operando en los controles. Intentamos hacer un programa de radio. Nos salió esto. Te pedimos disculpas por lo que acabas de escuchar. Recordá que nosotros no nos hacemos cargo de los efectos secundarios de este programa. Así que si notás que te empieza a salir sangre de tus oídos, espuma de tu boca, los ojos se te ponen saltones y empieza a despedir un olor nauseabundo de tus pies, no nos rompa las guindas, ¿capiche? ¡Eres un monstruo! ¡Che! ¿Quién se tomó la última birra? ¡Ey! No me dejaron ni una gota, pero la puta...